les va? ¿Qué dicen? Muy bien, no hablen plural. ¿Solo? Claro. ¿Por qué plural? Claro. Tienes razón. Está bien que soy parejo más de uno, pero no, soy... No, pero después lo voy a piña. Sí, sí, claro. Claro. Los perros somos hoy... tres, cuatro. ¿Pero qué vas a hacer? Lo que pueda, señor Juan Pablo García. ¿En un pillow lo contás? Por supuesto. Entonces cinco. Ay, claro, cinco. Sí, tiene razón usted, Flor. Sí, somos los que estamos. Al aire está yo. ¿Necesitas algo, Gaby? Todo. Todo lo que se pueda hacer. Pero ¿el resto está de vacaciones? El resto está de vacaciones, sí. ¿Y mañana lo mismo? Y pasado también, y el lunes lo mismo, y así. Hasta el viernes 4. ¿Hasta el viernes 4 estás vos solo? Sí, y el lunes 7 está Harry solo. Si el lunes querés venir a las 6 de la mañana, yo me quedo hasta la 1. Te tomo la palabra, ¿eh? Mirá que lo hago, ¿eh? Ningún ¿cuándo? Problema. No. El lunes estoy sola, sola, sola. Sí, y así estamos todos. Y creo que Ripoll a la tarde está solo y así estamos. ¿Hoy estás solo? Creo que sí. Claro. Y así es, una radio de gente sola. Bueno, son días así. Nosotros que somos muchos nos vamos el viernes. Claro, exacto. Sí, y queda Flor sola. Queda Flor, sí. No, la semana que viene arranca con Olivia, 6 a 9 todo enero, pero bien. El lunes todavía Olivia no volvió de viaje, el 31 es un día de transición. Claro, o sea, el lunes 31. Claro. O sea, pero el miércoles 2 están vos y Olivia solo. Sí. O sea, aproveche que su hijo programa con dos personas. Con todo. Es un programa multitudinario el miércoles. Pero hay contenido, hay... Contenido es una palabra muy fuerte. No, sí, por supuesto que hay contenido. No, ¿cómo no va a haber contenido, señor? ¿Mejor el año? Van a venir, por ejemplo, a las 10 tenemos una invitadaza. Ah. Costa. Que yo quería traer hace mucho tiempo. Así que, no, va a haber contenido. ¿Cuál artistas? Lo digo, Soledad Barruti, bueno. una autora de dos libros, por lo menos. Mal comidos y mala leche. Exactamente. Mi suegra mal comidos. Hace rato, yo nunca charlé públicamente con ella, sí leí sus dos libros, y la admiro y la respeto muchísimo, y así que dije, primer programa que estoy yo solo, quiero que venga. Muy bien. Así que así, Martín Piña la invitó y a las 10 va a estar acá. Claro, lo vi al señor Piña, por eso me confundí, dije, ¿cómo les va? Y estaba usted solo. Nah, bueno, pero Martín también. No, por supuesto que va a haber contenido y voy a tratar de dejar bien en alto el nombre de Perros de la Calle en la ausencia de mis compañeros. Muy perfecto, bien. Está jugando Frosinone Milan, si quiere... Va ganando Frosinone 1-0, es titular Higuaín, pero vinculan a Higuaín con Chelsea. Un trueque con Morata después de este partido, se iría Higuaín. Mira, está jugando de titular. Un mal año de Higuaín. Mal año. Sí. Sí, la salida de Juventus lo... Hasta la primera parte antes del Mundial no era tan malo, después sí. Pero el Mundial fue flojo. Mal año. No marcó goles y... Cuando la Juventus contrata a Cristiano, casi lo echa. Pero yo creo que con Sarri en Chelsea puede levantar, porque Sarri ha conseguido su mejor versión. Cuando Higuaín es paralelo al país. Cuando Higuaín le va bien, al país le va bien. Hacé los números. ¿Alguno en esta mesa podría decir que ese año fue muy buen año? Higuaín... No sé, yo hablo por mí. Higuaín arranca en 2006 con Pasarela. Bueno, hacé los números. Te acabo de dar una estadística irretractable. Cuando Higuaín le va bien, al país le va bien. Hablo de Gonzalo. Excelente. Podría ser Juan, podría ser Pedro, podría ser Marcelo, podría ser esto tu, lo amigo, regular, tu amigo, su socio, tu amante. ¿Le vas a pedir así? Es indiferente, pero... Dios no te hará caso, como cada miércoles, ahora a las 9:09, les va a hablar un hombre cualquiera. La situación deportiva del Pipa Higuaín es directamente proporcional a la situación económica del país. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. corazón, prende la radio. Planeta arruinado, sueños renovados, Buenos Aires, vos estando a mi lado. Bienvenido a la selva otra vez, el día va estrenando otro traje. Camino en la ciudad buscándote, yo soy un perro de la calle. Entre los dos, la metro y el diario. Almas muy contentas, mentes muy abiertas y penas que van perdiendo la cuenta. Bienvenido a la radio otra vez, Buenos Aires va poniéndose el traje. Yo cruzo la ciudad oyéndote, yo soy un perro de la calle. ¿Cómo les va? Muy buenos días, 9 y 11 minutos, temperatura 26.8 y ya está Marquitos, buen día Marquitos, instalando esta soledad en las redes y estamos inaugurando el verano en Perros de la Calle, en lo que va a ser esto hasta el 14 de enero, en que todos vuelven a Perros de la Calle, todos volvemos y vamos a estar. Mientras tanto, téngannos paciencia, estamos para usted trabajando en este verano que se inicia hoy. Y va a ser muy corto, porque pero está DJ Paul con nosotros. Buen día, DJ Paul, que con un corte de pelo maravilloso. ¿Cómo le va? Qué lindo, el musicalizador de la radio que nos hace compañía como todos los días desde las sombras, pero que sin embargo está presente permanentemente las 24 horas. Obvio. Y también tenemos a Pablo Zucca. Buen día, Pablo. Buen día, Gaby. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Está, como ya dije recién, Marco Castelo Arali en las redes. Está Leo Pilos también en edición. Iba a estar en operación también. Está Martín Piña en este momento en la producción también solo, porque todos los demás productores se han tomado vacaciones. Y estos somos todos los que estamos. Ya está. Esto es todo Perros de la Calle durante este verano, o por lo menos durante esta semana, que es corta. Empezó hoy miércoles. Y va a seguir así hasta el viernes 4, en donde yo me tomo vacaciones y viene Harry. Mientras tanto, estamos aquí, estos que estamos, y haciéndoles compañía con alegría. Porque a pesar de todo, estamos aquí felices de estar haciendo este programa, felices de tener trabajo, felices de haber pasado una Navidad con los que queremos, y felices de estar en esta radio que queremos, ¿no? Así que no voy a hablar tanto, no voy a hablar solo, no voy a hablar de todo el tiempo yo, porque me aburro de escucharme a mí mismo, sinceramente, y supongo que ustedes también, pero sí queremos escucharlos a ustedes, así que pueden llamar al 4010-7267 y charlar. Voy a charlar con ustedes un ratito ahora en la apertura para saber cómo pasaron estos días, cómo la están pasando, si se van a ir a algún lado, si no se van a ir, qué están haciendo en este momento. Estos primeros minutos vamos a charlar con ustedes, así que ya pueden llamar al 4010-767 y vamos a darles estos minutos. Si sos Scarlett Johansson y nos estás escuchando, también queremos hablar con vos. Por supuesto te vamos a hablar en inglés, porque para eso estamos. No entiendo esta situación de llegar al aeroparque y hacerte la que no querés que te saque foto. Dale, Scarlett, dejate de hinchar la bola. Si llega, ¿cuál es el problema? Te saquen cuatro fotos. Y con un mameluco. Sí, aparte se tragó una puerta. Y peor. Fue peor el momento. Pobre Scarlett, que vino, aparte vestida de manera tal que todo el mundo se dio cuenta de que era Scarlett Johansson, y haciéndose la... ¡Ay, no foto, no foto! A los gritos, un quilombo se armó. ¡Qué necesidad, Scarlett! Vino de Calafate, tranquila, la pasó muy bien allá, y llegó, y un escándalo en Aeroparque, que para qué, ¿no? Pero bueno, esto fue la noticia más importante del día de ayer, esa, y también algunas otras que pasaron, algunas también graves, ¿no? Pero esto fue lo más importante. De hecho, es lo más buscado en Google. Scarlett Johansson es la noticia que más impactó a toda la Argentina. pero tenemos en este momento a alguien en línea, 4017, que nos está escuchando. Buenos días, ¿quién habla? Gaby, Emiliano, ¿cómo andas? Emiliano, querido, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ¿dónde estás? Bien, dejé a mi vieja en el laburo, estoy volviendo para mi casa. ¿Dejaste a tu vieja en el laburo de ella? Sí. ¿De qué trabaja tu vieja? Profesora. ¿Y está dando clases hoy? ¿Cómo? ¿Está dando clases? No, en realidad es secretaria en este colegio, no es profesora, tenés razón. ¿Y hasta qué día le hacen laburar? ¿Hasta qué día le hacen laburar en un colegio? No tengo idea, creo que hasta el viernes, me parece. ¿Y vos de qué trabajas, Emil? Yo tengo un microescolar también, mirá. Mira, ¿y vos también estás trabajando? No, yo semana descanso. El tema del microescolar, desarrolle, porque ¿hasta qué punto tienen todos cinturones de seguridad, por ejemplo, los asientos? Todos cinturones de seguridad. Bien. Está muy bien. Hay que ir más despacio. Sí, señor. Y siéntame lo siguiente. El cartel de publicidad de atrás, de los micros escolares. Sí. ¿Eso se la yo lleva? No tengo igual, ¿eh? ¿Usted no tiene? No. ¿Por qué? En su momento estaba bueno porque era una ley que si le daban ese, le ponían el cartel y pagaba el seguro usted con el cartel. Claro, ¿eso se la lleva el chofer o se la lleva el colegio? ¿Cómo? ¿Se la lleva el chofer o se la lleva el colegio el dinero de la publicidad del cartel del micro escolar? No, el chofer, el dueño del micro. Mira qué hermosura. ¿Y por qué lo dejó de tener? Ahora no aumentó y aumentó el seguro, entonces ya no cubre casi nada. Ah, la. Bueno, y siéntame lo siguiente, Emiliano. En este momento usted está de vacaciones, ¿correcto? Digamos que de vacaciones, sí. ¿No metió una colonia en el verano para cubrir en enero? En enero mete colonia. Claro. ¿Se va a algún lado, Emilianito? La idea, recién, mira, justo hablábamos con mi vieja, es ir a visitar a mi primo en Tandil en febrero. Porque la situación económica no me da, la verdad. Claro, claro. Para ir a ningún lado. ¿Usted no está en pareja, Emiliano? No. ¿Qué pasó? Y hasta hace poco estuve, pero se complicó. ¿Cuántos años tenemos, Emiliano? Un poco mucho, 36. ¿36? ¿Vive con mamá? No, tenemos en el mismo lote tres casas. Ah, mi hermana, mi vieja y yo. Ajá, ¿en qué zona? Pompeya. En Pompeya. Sí, y pero entonces... ¿Conoces? No, conozco, he ido a Avenida Sáenz alguna vez, le digo... Claro, 8 cuadras estoy bien. Claro, sí, no le digo que voy muy seguido para el lado de Pompeya, pero yendo por ahí... Casi nadie va muy seguido al lado de Pompeya. Es verdad, no es una zona muy transitada por la gente en general, ¿no? No, con las que no viven ahí, no. Exacto. ¿Qué es lo más lindo que tiene Pompeya hoy por hoy? Dígame, como para tener un atractivo turístico. Y digamos que el centro comercial, Avenida Sáenz. Sí. ¿Y hay algún restaurante lindo? ¿En Pompeya hay algún restaurante lindo? No. Sí, no. No, eso no es tiene. Parque Patricio ya. Ya, no. Aquí, claro, Parque Patricio sí, uno claro. más seguido. Bien, Emiliano, ¿cómo pasó la Navidad? Cero. Mal. ¿Por qué, Emiliano? Por eso lo llamaba. ¿Qué pasó? Cuénteme. No, porque decidí quedarme solo en casa. ¿Cómo? Pero con mamá, su hermana... Decisión, ¿eh? Pero, usted mi hijo vive, está en un mismo lote, con mamá. Sí. Con su hermana. Sí. Se fueron a la casa de mi tía ella. ¿Y usted por qué no? Porque no tenía ganas, la verdad. No ando bien, entonces me quedé solo. Tranquilo, Emiliano. Preferí no festejar la Navidad, digamos. Pero Emiliano, me preocupa lo que me está contando. ¿Por qué le preocupa? ¿Por qué se quedó? Decisión. O sea, no, nada. Pero Emiliano, ¿usted está deprimido? Y no, pero más o menos. ¿Qué pasa, Emi? Vengo mal, la vida me está dando... Yo creo que igual me la merezco, me equivoqué en un montón de cosas este año y bueno... ¿En qué se equivocó? Me está yendo mal. Pero cuénteme, ¿en qué se equivocó? Económicamente, dice algunos... ¿Invirtió mal? Exacto. Cuando tuve la posibilidad de arrancar de vuelta, de salir, tomé una mala decisión y... Bueno. Obviamente que mala decisión la... Creo que fue ahora, en ese momento pensé que estaba bien. Claro, lógico. Bueno, pero a ver, lo más importante es que el micro sigue estando, el micro escolar. El micro sigue estando. Sí. Bueno, bien. Entonces, ¿el laburo va a seguir estando? Ahora empieza la colonia la semana que viene. Supongo que sí. Y bueno, tranquilo. De todo, de eso, sí. Listo, la plata, ya está. ¿Qué va a hacer? Pero no me... Lo mismo, lo que me está diciendo vos me lo dicen todos. Bueno, y el 31 no lo pase solo, no sea... No, el 31 ya le prometí a mi vieja que voy con ella. Sí, déjese de bromar, salga de esta boludez que hizo de pasar Navidad solo, bueno, no tiene ningún sentido. Nunca me gustó la Navidad, ¿eh? Ah, bueno, está bien. Pero ahora sal... Listo, ponele pilas que salís. Dale. Tranquilo. Gracias, Gaby. Chao, Emi. Abrazo enorme. Abrazo. Chao, hermano. Bien, Emiliano, y de repente se convirtió en esto. ¿Qué haces? ¿Hay alguien más en línea? Buenos días. Hola. ¿Quién habla? Gaby. ¿Quién habla? Buen día. Juan Manuel. Juan Manuelito, ¿cómo le va, querido? ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? Bien, hermano. ¿De dónde llamas? Te estoy llamando, mira, yo estoy en Lomas del Mirador, estoy laburando, pero yo soy de Avellaneda. ¿De qué labura, Juan Manuelito? Tengo un microemprendimiento, vendo artículos de limpieza y artículos de papelera. ¿No se mojan los artículos de papelera con lo de limpieza? Porque si se cae algo... No, hay que tener sumo cuidado, claro, pero no son compatibles, bueno, unos y otros. No, compatibles no, pero bueno, tienen una cierta, digamos, como que vienen agarrados de la mano un poco, porque el papel higiénico es de papelera, pero entra dentro de los artículos de limpieza. Es verdad lo que usted me dice, sí. Al igual que el rollo de cocina, por ejemplo. Cuando tiene razón, Juan Manuel. Y siéntame lo siguiente, ¿qué es lo que más sale hoy por hoy entre artículos de limpieza y de papelera? Y hoy por hoy lo que más sale, y mira, por ejemplo, lo que más vendo yo es el detergente y la lavandina y a tanto el símil jabón líquido para ropa que empieza con la letra A. Sí. Que tiene nombre de caballero. Ya se entendió perfectamente. Y siéntame lo siguiente, ¿no es tóxico todo eso para usted? Dígame la verdad. No. Lo más engorroso y complicado quizás sea preparar la lavandina con el cloro, pero bueno. ¿La prepara usted mismo? Sí, claro, nosotros preparamos todos los productos, trabajo con un amigo, tenemos cada uno su clientela, pero bueno, trabajamos juntos y acá estamos trabajando, poniéndole el pecho a las balas. Sí, y esto usted lo reparte en zonas, por ejemplo, ahora está en Loma del Mirador. ¿Esto se reparte, claro, en mayoristas? En Loma del Mirador fabricamos. Ah. Y después, bueno, todo lo que es zona oeste lo maneja mi amigo y lo que es zona sur, yo viviendo en Avellaneda, lo manejo yo. Sí. Y Capital, bueno, lo tenemos repartido. Correcto. Y esto, la competencia que... Porque más de una vez he leído que las grandes marcas dicen no compre esto porque no está chequeado, etcétera. ¿Cómo es el asunto ahí? Hay mucha gente, dentro del rubro, hay mucha gente que vende agua con colorante, seamos sinceros. Por eso, ¿no?, se lo pregunto. No se lo quería decir tan claramente, Juan Manuel. La famosa manganeta, como diría el doctor Schultz. Sí. Que tantas veces nos ha desasnado de dudas que, bueno... Por eso se lo preguntaba, Juan Manuel, de manera surrepticiamente, ¿no? Exactamente. Bueno, sí. Nosotros tratamos de hacer los productos de la mejor manera posible, debido a que, si vos, por ejemplo, usted, Jules, me llama, no le gusta el producto, no me llama más, y así me termino quedando sin recursos y, bueno, no puedo trabajar. O sea, el producto habla por sí mismo. Si usted justamente vende un producto de mala calidad, se queda sin cliente. Exactamente. Yo puedo tener mucha labia, pero si llega el producto a tus manos y el producto es malo, no me llamas más. Correcto. Entonces tratamos de hacer las cosas con criterio, digamos, para, bueno, obviamente poder, como dice el eslogan de shopping cerca de Panamericana, lo importante no es que venga, sino que vuelva. Tiene razón usted. Juan Manuelito, ¿cómo pasó Navidad? Excelente, en familia, sí. Haciendo un asadito, tomando un poquito de Fernet. Tranquilo, gracias a Dios. ¿Cuántos eran en la mesa? Muy bien. ¿Cuántos eran en la mesa? Éramos... Bueno, mi señora, mi hijo Francisco de 2 años y yo. ¿Le puso Francisco por el Papa? No, le puse Francisco por un tío de mi vieja, que bueno, persona buena como él no encontré. Mire. Y el abuelo de mi señora también se llamaba Francisco. Y en tercer lugar, sí, entró como por la ventana también, bueno, ¿no? El Papa. Ahí está. Claro. Pues no fue la razón principal, pero bueno, también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bien, entonces estábamos en 3 y había bastante más gente, supongo. Sí, 3 y después estaba mi cuñada, mi concuñado, mi sobrino. Éramos más o menos 7, 8 personas. ¿Armó afuera la mesa? ¿Tenía un lugar afuera? En el patio, sí, señor. Ahí en la mesa. Sí, sí, sí. ¿Cómo le dije con tanta anticipación, no? Que venía diciendo armen afuera, esto se cumplió. Y espero... Yo realmente soy uno de los pocos que... confía ciegamente en su estado de tiempo. ¿Cómo de los pocos? Porque la gente, Dios, la gente no lo tiene muy en cuenta. Y pero ¿sabe qué? Estoy esperando el clamor popular y el agradecimiento de la gente, porque cuando pifio hay una andanada de insultos en las redes sociales diciendo esto. Usted puede hacerse cargo. Y sin embargo, cuando acierto, no hay una andanada de agradecimientos. Y así y son las redes sociales. La gente es muy desagradecida. Tal cual, tal cual. ¿Cuánta gente no tuvo que cargar con el paraguas gracias a usted y la gente no le agradece? ¿Y cuánta gente armó afuera con tiempo? Gracias a lo que vine diciendo desde una semana antes. Sin embargo, no hay una... Gracias por avisarme con tiempo. Bueno, así estamos. Claro. Juan Manuel, bueno... También hubo un par de veces que me he mojado por culpa suya. No seas sonso, Juan Manuel. Son las menos. Y se da cuenta cómo es. Juan Manuel, ¿a dónde se va de vacaciones? Me voy de vacaciones. ¿A dónde? Justamente ayer saqué los pasajes. Me voy a Misiones, porque mi señora es de San Ignacio. ¿A las ruinas se va? No precisamente, pero sí, el lugar donde están las ruinas jesuitas. ¿Las conoce las ruinas? Sí, ya tuve la posibilidad de ir y no las conozco. Nada. ¿Vale la pena? Dígame la verdad, sea honesto, Juan Manuel. ¿Te soy honesto? Sí. Sinceramente honesto. Tenés para ir de día, que te muestran todo con un guía turístico, sí. Y para ir de noche, que hay como una especie de show que hacen con luces y sonidos. Mire qué lindo. Muy lindo, tanto de día como de noche. Ahora, sí. En algo le pifiaron. ¿En qué? El día que fui de día, el guía turístico sí. Era tartamudo. ¿Pero qué tiene que ver? No se le entendió un carajo, perdón. No sé, claro, o sea, está todo bien, hermoso el lugar, para ir 200 millones de veces. Claro. Pero ponemos un muchacho Claro. Que hable bien. Pone muchacho, no, o sea, pero como que no era el puesto. Claro, quizás un tartamudo de guía no puede servir para otra cosa, pero no de guía. Claro, quizás para armar producto de limpieza o manejar el micro a escondar como el muchacho anterior. Claro, para manejar un micro, que puede ser el que te lleva hasta el lugar, pero no el guía, ¿no? Claro, claro. O sea, la historia como que el lugar es hermoso, pero la historia mucho no la sé porque obviamente mucho no entendí. Claro, sí, no es que uno esté discriminando, tiene razón, pero bueno. Con todo respeto igual, sí, obviamente. Sí, se entiende. No, listo, se entendió perfectamente, no insista, está bien. No insista. Está bien, Manuel. Está bien. Perfecto. Le quiero pedir un favor, usted que es dígame, la persona más grosa de la radio. ¿Me dejaría dejar mi celular al aire? Para hacer una especie... Si alguno necesita algún artículo de limpieza. Y bueno, está bien, estamos en Navidad, dígalo. Productos para pileta. Bien, dígalo, Juan Manuel. 11-3911-2326. Perfecto, Juan Manuel, si alguien producto de limpieza... Es mi celular. Perfecto. Si alguien necesita producto de limpieza, me llama, nombrando obviamente a Radiómetro, va a tener un obsequio o un descuento en la compra. Gracias, Juan Manuel, abrazo enorme. Gracias a vos, Gabrielito, felicidades, buen año, saludos. Igualmente. A la familia, y bueno, nada, arriba eso que no estás solo, estamos todos acá con vos. Le agradezco un montón, gracias, Juan Manuel. Gracias a vos, Gaby. Saludos para todos los perros y, bueno, una gran compañía toda la semana. Igualmente. Gracias, en serio. Abrazo grande. Felicidades, papá. Gracias. Chau. Buenas noches. Bien. bueno, último oyente antes de escuchar música de Paul. Estoy viendo qué linda música pusiste. Gracias. Igual vas a la web. Cortina, ¿no? Último oyente antes de escuchar música. Buen día. ¿Quién está ahí? O última. Claudio, Gaby. Buen día. Claudio, ¿cómo le va, querido? Pero muy bien, termino de coronar el año, todo el año queriendo hablar con usted y me comunico el 26 de diciembre. Te toqué yo. Estoy eufórico y nervioso y caminando. ¿Qué haces, Claudito? ¿En dónde estás caminando en este momento? Estoy caminando en Sunny Isles, acá en Estados Unidos, una ciudad cerquita de Miami. Sunny Isles. Por el teléfono. Qué lindo sos, Claudito. Bueno, seguramente hay algún compañero nuestro trabajando por ahí en esa zona. Seguramente. Sí, seguramente. Claudito, siéntame lo siguiente. ¿Qué hace ahí usted? Bueno, trabajo, vivo hace 20 años y bueno. ¿De qué trabaja, Claudito? Acá estamos. Trabajo por una compañía de asistencia al turista. Compañía de asistencia al turista. Usted es bagallero, dígale una vez, no nos ande dando vuelta. Usted bagallea cosas para Argentina. ¿Sí o no? No, al contrario. ¿Cuántos no que me dijo? No, me lo dijo tantas veces que me hizo sospechar. ¿Cómo, querido? Sí, no, asistimos médicamente a personas que vienen acá a Estados Unidos y se enferman, o en el Caribe, o en Canadá, o en todos esos lugares. ¿Usted es médico, Claudio? No, yo soy radiólogo, pero siempre me dediqué a esto, radiólogo recibido de la Cruz Roja, en Argentina. Mire usted. Y, bueno, siempre me dediqué a la parte asistencial. Correcto. Y va mucho argentino ahora. en esta época hay muchos... No lo puedo creer. ¿Con qué, querido? No, este año... No lo puedo creer que esté hablando con vos, Gaby. Para mí es una emoción enorme. Sí. No, te respondo a tu pregunta. No. Este año nos asombró porque ha venido poca gente. Claro. No, leí que el otro día leía en los medios de comunicación, en los más importantes, decían que el argentino ha perdido el interés en viajar a Estados Unidos. Esto decía el título de la nota, que ya no nos interesa. Este era el título, quizás... como que ya no, sí, no, no se han puesto un rompebolas acá, se han no, puesto sí, un rompebolas sí. no es que no nos alcance el dinero, no tenemos interés en ir, no les gusta, sí, claro, pero no nos gusta más ir a no les gusta, pero hay mucho turismo en Caribe, y ahora se ha puesto de moda el turismo aventura, entonces Costa Rica, sí. Panamá, llegar a fin de mes. Ecuador son lugares de preferencia para la gente joven. Claro. Y siéntame lo siguiente, ¿y usted solo trabaja con argentinos? No, trabaja con lo que venga. Argentinos, uruguayos, chilenos, brasileros, con los que se enfermen los asistimos en donde se encuentre. Bien. ¿Y usted por qué decidió irse allá hace 20 años? Estamos hablando que usted se fue, si hace 20 años, en el 95 más o menos. Sí. Más 98, o menos, me trajo una 98 para ser preciso. Yo ya me estaba volviendo grande, ya había pasado la línea de los 35, me trajo una multinacional, yo no conocía Estados Unidos, vine a hacer un trabajo, sí. Me quedé 3 meses y me pareció que este era mi lugar en el mundo, que hay mucha calidad de vida para la gente grande, hay trabajo, uh-huh. Y le planteé a mi esposa de ese momento, le planteé y le dije si se quería venir si nos queríamos ir a Estados Unidos, sí. Y nos vinimos, yo le hablé con mi empresa, le dije, bueno, yo me voy con ustedes o sin ustedes. Ellos me dijeron, bueno, si vas a estar allá, te queremos con nosotros. Así que me vine con trabajo. Me vine con toda la familia. ¿Y ahí consiguió los papeles fácil? No fue fácil, porque estábamos en trámite de los papeles, porque teníamos visa L1, que es una visa de trabajo, sí. Y se caen las torres y se cortan todos los procesos migratorios. No. Así que tuvimos un tiempo así de medio en el anonimato hasta que pudimos regularizar el tema de papeles, ¿sí? Y ahora ya está todo blanqueado. Sí, ya está todo bien. Uh-huh. De hecho, hace varios años que ya está todo bien, desde el año 2010, 2009, 2010. ¿Extraña, Claudio? Viajo muy seguido a Argentina. Yo vine... ¿Cómo? Sí, extraña. Mira, es muy increíble. Yo viajo seguido a Argentina. Este año fui 3 o 4 veces. Cuatro veces fui. Termino de llegar el 20. Cuando estoy acá, lo extraño a mi madre, a mis hermanas, a mis primos, a gente, a los afectos, a los hijos de mi segunda esposa. Pero cuando estoy allá, estoy 10 días y quiero salir corriendo. O sea, me quiero venir para acá. Está bien. O sea, cuando estás acá, extrañas allá. Sí, es una cosa rara que te digo que me está empezando a afectar. Por ejemplo, yo en Capital vivo en Avenida La Plata y Rivadavia, eso es el corazón de Caballito. Sí, sí. Quilombo, sí, es Avenida Rivadavia, sí. Sirenas, pito, auto, gente que corre. Y acá no, acá estoy caminando frente al mar, es un día ventoso. Bueno, pues las particularidades que tiene un parque que se llama Jalube, que está al lado de la playa nudista. Uy, y va. Camino todas las mañanas 10 kilómetros. ¿Desnudo? Cuando lo hago muy seguido, me aburro y me quiero ir con mis afectos. Estoy medio chapitán, parece. No, está bien, pero ¿caminas desnudo, Claudio? No, camino vestidito. ¿Cuántos no, no? Pero paso frente a la playa nudista, que ahora no hay nadie. Ajá. Uh-huh. Pero, ¿anduviste desnudo ahí en la playa alguna vez? Hemos hecho la experiencia, sí. Bueno, después de 20 años te puedes imaginar que uh-huh. la hemos frecuentado permanentemente. Aparte, hay un dron de arriba y lo llevan a la ventana. Bien, el tema se puso escabroso en este momento. Así que, Claudio, se está empezando a escuchar mal. Te deseo buen año y gracias por llamar desde allá. Gaby, un saludo muy grande a todos, mucha calidad. Se corta, se está empezando a escuchar mal. Claudio, te cortamos porque se escucha pésimo. Córtele, gracias Claudio, espero que le manden un saludo si lo están escuchando. Bueno, oyentes que nos están escuchando desde todo el planeta, mira que es Pompeya, Loma del Mirador, Florida en Estados Unidos. Mirá que ecléctico y qué lindo es que nos estén escuchando desde todos lados. Después quizás sigamos hablando con oyentes. 9:35 vamos a empezar a escuchar música. Así va a ser el verano de perros y va a ser mejor también, espero. Así que escúchennos y aguántennos, porque esto va a estar cada vez mejor. En un ratito tenemos invitada y va a estar muy bien el tema. Estamos hablando de Soledad Barruti, autora de Mal Comidos, autora de Mala Leche. Yo les digo, si no la conocen, les va a interesar muchísimo el tema, porque a todos nos toca de cerca lo que ella tiene para contarnos. Empezamos con música, Paul. Y esto no hace falta presentarlo. Son los Ramones. Y esto es Blitzkrieg Pop. Perros de verano, en el aire hasta las 13, solo por Metro. Back to the back.

Subí el volumen y viví el verano con la mejor música. Heineken presenta Live Your Music. Este jueves, en Perros de la Calle, participa por entradas para ver a los mejores DJs internacionales este enero en Mutua Mar del Plata. Heineken. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Nombres de cosas que tiene el nuevo ketchup Hellmann con miel, empezando por tomates frescos. Sabor irresistible. Azúcar. No, perdiste. El nuevo ketchup no tiene azúcar. ¿Cómo que no tiene azúcar? No, está endulzado solo con miel, nada de azúcar. Así que te gané, te toca cocinar. Ay, bueno, yo cocino, pero vos trae el ketchup. Dale. Sorprendete con el sabor naturalmente irresistible del nuevo ketchup Hellmann's endulzado solo con miel. Probalo. ¿Podés esperar hasta la hora de comer o podés tentarte ya con un Adler? El quesito que se disfruta a toda hora. ¡Adler! El mejor paquete al Caribe lo compras acá. Tenés asistencia al viajero. Que te cubre un paquete de pañuelitos. ¡Aéreo! Con escala de 73 horas. Y alojamiento incluido. Sin agua caliente ni aire acondicionado. ¡Quedan muchos lugares! ¡Y claro! ¡No te lo pierdas! ¡Entra ya! Las mejores ofertas son las reales. Avantrip. Viajar es la guita mejor invertida. ¿Preparado para lo inesperado? Hello, Moto. Lo mejor de Motorola y Android One. Para que captures todos tus momentos, disfrutes todo un día de batería y aproveches la pantalla Max Vision 19.9. Llegó el nuevo Motorola One. Vos siempre listo. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Calling all party animals, hit on the floor when I pop up on some whack-a-mole. In search of a chick who's stacked and so thick and implants are so big. She can hang me up on that rack, big old dick, like Anna Nicole Smith. Body bananas and sass to go with. I spot you at first glance and go, ish. You're wearing those pants that don't fit. That butt won't ever give up. That's why you stick it out no matter what. Cause you got an ass that won't quit. So get on the horn, my saxophone. Grab hold of my instrument. Get a grasp and blow. You just laugh and go. Cause you're just as nasty. So that's appropriate. But I love you. Cause you remind me of me. That's why I love you. Cause you're like me. Wearing a new shirt tonight, too. Yo. With me on it. I'm looking at your tight rear like a sightseer. Your booty is heavy duty. Like diarrhea. The plans to bring you to my house. You're drinking Jack and Beam. I'm thinking soon as trampoline, so we should bounce. But you're out of your tube top. If you're thinking that knee cops are suit cops, yeah, you're a cute fox. Perfect tin, so back that up like a moonwalk. Sure, you're smoking like Snoop Dogg, but you must be toking. If you think you're taking over my quarters, there goes a dime into this jukebox. Two shots of blue hypnotic and suit up. Turn this hoo-ha to a barroom brawl. So hit scratch on the brink like the cue ball. Turn the volume all the way up on your boombox. And excuse the locker room talk, I'm just too raw. But apparently so are you, Ma. Cause you just kicked me in the balls and told me to screw off. And that's why I love you. Cause you remind me of me. That's why I love you. Cause you're like me. Ish, girl, I order you to sit. I know you're probably feeling me more than you admit. Pull up a chair, sweetie, let me order you a drink. I only go to meetings, court ordered from a shrink. From the bottom to the top, floor to ceiling. You ain't running a mill, you're one in a million. Cause real ish are still fun, but everybody knows fake ish are still better than real ones. So come and spend the night with the guy, monster terrifier. But tonight, curiosity overrides you. Besides your fire, like a starter pistol, crystalline slide, hun. Tonight I'm your pilot. Cause you should be up in the sky, girl. You're so up and fly. You belong in a mile high club. So come on, baby, tonight's young. Don't ring the alarm, I'm high strung. We might wind up on mail like we're trying for the Cy Young. Just before we get to the house, I want our brains out. Like changing a light bulb. That's why I like ya. Cause I'm crazy just like ya. Llega los cines Bumblebee. un personaje que merecía su propia película y ya la tiene. Humor, acción, aventura que no para en espectacular 3D. No te pierdas Bumblebee hoy, miércoles 26 de diciembre, para terminar el año en el cine disfrutando en familia. Se va Eminem haciendo Remind Me. Quiero hacer una aclaración, gracias profe Laura, que nos dice, y tiene razón, que hablábamos antes, llamó el oyente, yo no sabía, del guía de las ruinas de San Ignacio, que en realidad esa persona, y cuenta allí, que es tartamudo, y bueno, él cuenta que tuvo un problema, y que justamente en esa charla va contando, en el contenido de la charla, que está haciendo ese trabajo y tuvo ese problema y, bueno, yo eso no lo sabía, el oyente que llamó quizás no escuchó la charla entera, pero habla de su problema y lo hace público. Así que quiero yo, desde mi lugar, pedirle disculpas a aquella persona y al oyente que nos llamó, debería haber escuchado entera la charla en la cual hace extensivo ese problema a la gente que lo está escuchando mientras da y atiende a los turistas que llegan al lugar, ¿no? Pero es un problema que él sabe que tiene, no es que es tartamudo y tiene ganas de joder a la gente. Pero bueno, yo pido desde mi lugar disculpas por no haber sabido esa historia, pero la profe Laura, que estuvo allí también, habla del esfuerzo y la dedicación de esta persona y la dificultad que tiene para el habla. Y sí, por supuesto que la inclusión de esta persona la aplaudo y sí, estoy de acuerdo con ella. Así que bueno, repito que desde mi lugar pido disculpas. Bien, hablando de cosas raras que pasaron este fin de semana y hoy también, han baleado un colectivo en una discusión de tránsito. Esto pasó hace un ratito en Rivadavia y Caseroño. Un conductor baleó al chofer de un colectivo y salió huyendo. Y esto se suma a lo que pasó en Camino Centenario de La Plata, donde dos tipos luchadores, boxeadores, agarraron a otro en una discusión de tránsito y lo molieron a trompadas. Está en coma esta persona. Esto pasó antes de ayer y hoy otro bajó de un auto o desde el auto, no se sabe todavía, baleó al conductor de un colectivo y el colectivero está herido también. Estamos todos locos, ¿no? El colectivero sufrió un corte en la cara. Yo no sé qué está pasando, pero de repente, no, por las dudas les digo a todos los que están escuchando, no discutan en el tránsito. Si alguien los encierra o si alguien hace alguna maniobra rara, déjenlo ir, ya fue. No nos peleemos por el tránsito, esa es una determinación que yo he tomado en la vida. Cuando alguien me encierra, andate, listo, sé feliz. No discuto más por el tránsito, no tomo ninguna determinación que sea la de te sigo, te encierro yo después, te puteo. No, me encerraste, bueno, andate. Porque en serio hay gente muy loca en la calle y no tiene ningún objetivo el seguirlo, el discutir, el putearlo. No vas a ganar nada y lo más probable es que el otro esté totalmente colifa. Una vez cometí el error de seguir a una persona porque me había encerrado y me mostró un chumbo y dije, ¿qué estoy haciendo? Y dije, nunca más. Y por eso, aprendí por las malas. Entonces, por las dudas, nunca más hagan, y si no les pasó, no esperen que les pase para tomar esa determinación. Es un consejo que les doy, y viendo lo que está pasando, está cada vez peor en ese sentido, no lo hagan. Bien, estamos en 10 menos 5, ya llegó nuestra invitada, así que vamos a escuchar música. Mientras tanto, se pueden anotar para Salvando las Distancias al 40-10-167. Estos Anderson .Paak estuvo en Lollapalooza y la rompió. En este caso con Kendrick Lamar, que va a estar en el próximo Lollapalooza haciendo Things. I've been feeling kinda cooped up. I'm trying to get some fresh air. Hey, well, you got the roof out. You know it never rains here. Hey, you ain't got a flash or you're taking your picture. You ain't got a draw, no extra retention. Paparazzi wanna shoot ya. Niggas time for less out here. I've been in my bag anyway, trying to throw a bag in the safe. Give your torture in this. Baby, man, I want some business. Niggas time for the list out here. Do what I gotta do, bruh. Get up in my rearview mirror. I can't be flying, running, out of control. You probably think a nigga trolling, like, or showing out for the cameras. Right. Fuck, I'm doing fish bowling. So. 100,000 on the passenger. Bitch, I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god. Everybody in attendance. I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that nigga 900 horse? Can you drive that nigga a G5? Can you fly that nigga? I need 10 so I can look at the snakes and poses. I need 10 cause my head is non-disclosure. I need 10 so I can live with a peace of mind without niggas taking a piece of mind. And peace to steal and not do fine. So fuck a fix the ticket. You pull me over and might see one of your bitches. Se toman vacaciones y otros no. Para todos hay Perros de Verano, solo por Metro. 10 en punto de la mañana, me encantan los invitados puntuales. Y aquí tenemos a Soledad Barruti. Gracias por venir. Muchas gracias. No, en serio, realmente es alguien que admiro. Alguien que he conocido literariamente y es la primera vez que veo en persona, y te agradezco que vengas, sobre todo en estas fechas en las que en realidad todo el mundo está de vacaciones. Y me quedan 2 días nada más. No, decimos justo. Llegamos justo sobre justo, el final justo. De tu año laboral, y acaba de editar Mala Leche, el segundo libro. Es el segundo, sí. El primero es Malcomidos. Sí. Y quien quiera comunicarse con nosotros lo puede hacer a través del WhatsApp al 155-025-9510. No nos escriba, puedes mandarnos un audio ahí si quieres hacerle una pregunta a Soledad Barruti. Ahora vas a saber por qué, si no la conoces, y seguramente si la conoces tenés cosas para preguntarle a Soledad. Así que 155-025-9510, nos puedes mandar un audio ahí. Y yo tengo 1000 preguntas para hacerte, porque desde que escribiste Malcomidos empecé a enterarme de un montón de cosas de las que comemos, y empecé a darme cuenta de que nos estamos envenenando, de casi desde que nacimos. Sí. Y yo quiero saber por qué, la pregunta original es, ¿por qué empezaste a escribir sobre esto y qué problemas te trajo hacerlo? Bueno, es así, la verdad es que nuestro sistema alimentario está en problemas serios, serios. ¿No? ¿Desde cuándo? Y desde hace un tiempo bastante, por lo menos desde los años 50, por los años 60, empezó a gestarse el problema que estalló más que nada en los últimos años. porque todo estalló, viste que el sistema se volvió una locomotora como sin dueño, que aplana todo, aplana culturas, aplana la naturaleza, o sea, toda esta cosa que se habla, viste, es el cambio climático, hay un montón de cosas, y se ve la transformación en el supermercado. Yo soy generación de los 80, ponele. Sí. En los 80 el supermercado era casi una excursión, o sea, vos ibas al supermercado como una, yo me acuerdo el paseo con mi abuela al supermercado, y en el supermercado no había la cantidad de miles y miles y miles de productos, por ejemplo, que hay, que sustituyen a la comida de verdad. Vos tenés una verdulería, ponerle una frutería jibarizada en el supermercado y tenés un montón de cajas de cosas que nadie comprende realmente. Parece que sí, pero en realidad son productos bastante extraños. OCNIs lo llaman, ¿no? Objetos comestibles no identificados. Y eso genera bastantes problemas en nosotros sin que lo sepamos. También construye paisajes, lo que comes, o sea, el plato refleja un paisaje siempre, y ese paisaje es un paisaje que dejamos de ver porque la comida se fue alejando, entonces nadie sabe bien cómo se producen los alimentos. Todo eso se refleja en un montón de mitos, historias, de preocupaciones, también de enfermedades. Y en mi caso una intriga muy grande que terminó que empezó como algo muy doméstico, como empiezan las cosas que tienen que ver con la alimentación. Uno se acerca desde lo más doméstico, desde lo íntimo, hay una conexión con la comida de todos los días, 4 veces por día, 5, y terminó volviéndose algo muy interesante desde lo profesional. Yo soy periodista y a mí como profesional encontré en la alimentación un lugar donde confluyen todos los problemas de esta época. Uh-huh. El poder concentrado, las corporaciones como estos grandes monstruos que digitan nuestra vida y de las que de repente hay cada vez menos. Viste que las corporaciones se van como comiendo unas a otras y de repente nuestra alimentación está manejada por 10 grandes empresas. Con suerte. Con suerte. Uh-huh. Cada vez van siendo menos y sí, desde claro. El campo es aún peor lo que pasa, es las semilleras, los agroquímicos, las variedades que vamos comiendo. Y también se concentran, por otro lado, todas las resistencias más interesantes. En las luchas contra todo este sistema y por un sistema alimentario más justo, se concentran desde las luchas por el indigenismo, las luchas por feministas enormes, porque el campo tiene unas desigualdades muy, muy grandes, por la ciencia digna. Son conceptos nuevos que son muy interesantes de pensar. Está la ciencia de las empresas y está la ciencia de las personas. Y todo eso fue haciendo como creando estas dos criaturas, Malcomidos y Mala Leche, que son las que estoy trayendo hoy. Tus hijas. Mis hijas. Y cuando voy a leer el primer párrafo de la contratapa. ¿Desde cuándo el sabor a frutilla, de Mala Leche estoy hablando, no tu nuevo libro? ¿Desde cuándo el sabor a frutilla se hace sin frutilla? El chocolate no tiene cacao y los cereales del desayuno tienen de todo menos cereal. Esta es la primera pregunta que te haces. ¿De dónde salen los colores de las aguas saborizadas? ¿Cómo se perfuman las papas fritas? ¿Quién inventa los aditivos de nombres impronunciables y quién controla que sean seguros? ¿Lo son? ¿Por qué se habla del azúcar como el nuevo tabaco? ¿Cuán turbia puede ser la historia detrás de cada vaso de leche? ¿Comeríamos todo lo que comemos si pudiéramos responder estas preguntas? Bueno, ya con esto, uno tiene miedo. Es decir, yo cuando leí Malcomidos, tu primer libro, empecé a preguntarme cada vez que como pollo, ¿qué estoy comiendo? Sí. Porque el pollo, cuando vos contás cómo son criados los pollos, vos decís, ah, no, estoy comiendo cualquier cosa menos pollo. Ya el pediatra de mis hijos, sí. Sobre todo por mi hijo varón, me dijo, no le des más pollo. Muchos, muchos pediatras. Dijo, no le des más pollo, porque el pollo lo que tiene solo tiene hormonas, y si le das orgánico, y una vez por mes. Como mucho. Uno puede pagar, además. Además. Pero como mucho, una vez por mes. Sí. Digo, pero nunca más le des pollo. Eso, sí. Y de hecho lo dejé de hacer. Salmón, cuando leí el capítulo de salmón de tu libro Malcomidos, dije, Alan, esto tampoco. Sí. Porque el criadero de salmón que vos contás es... Es una bomba atómica, exacto. Entonces vos decís, pero pará, entonces ¿qué? No puedo comer más nada. Entonces me puse loco porque ¿qué hago? No se come más. Entonces es como desesperante lo que vos escribís. Es un poco desesperante. Por un lado, a mí me da, obviamente me genera lo mismo cuando te enfrentas a la información a mí me genera cuando lo iba investigando exactamente la misma respuesta. ¿Qué hago con todo esto? Después empiezan a aparecer alternativas. O sea, después de la información aparecen productores que saben hacer bien las cosas, aparecen espacios de abastecimiento. Cada vez, ante la crisis en nuestro país en el último año, por ejemplo, aparecieron un montón de verdulerías de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de la UTT, que son productores que se juntaron, que están tratando de hacer una fuerza cooperativista, sí. Y presentan productos que son al mismo precio que el chino de la esquina y en una calidad que no tiene comparación. Aparecen los deliveries que llegan a tu casa. Hay un montón realmente de cosas. Lo que tiene que aparecer obviamente primero es la conciencia de que la dieta, el menú que nos están ofreciendo las marcas o el menú que nos ofrece la agroindustria por primera opción no es una buena idea. Y en la góndola eso termina, pues vos tenés primero los problemas que yo atendí con los alimentos primarios, digamos. Bueno, ¿qué está pasando con las carnes, las frutas y verduras? ¿Por qué se produce así? ¿Se puede producir de otra manera? ¿Existen esas otras producciones? El libro, mi primer libro, da respuestas a que sí, y eso, o sea, yo lo escribí hace 5 años, en los últimos 5 años realmente eso creció un montón, las alternativas, los mercados de donde vos podés acceder directamente de la mano del productor a tus alimentos y sí. No hacer compras que sean desmedidamente caras, poner mucho más plantas en tu mesa que animales, eso ya hace una... Sí, pero esas plantas también cambio. Están llenas de agroquímicos. Bueno, si vos vas a los lugares esos que estás diciendo, no. Pero... Y después, y sí, y ese es un problema. Yo como periodista no puedo dar todas las soluciones. Ese es el tratamiento de los problemas. Y la verdad que ahí tiene que interceder el Estado, porque el Estado tiene que vigilar y asegurarnos a nosotros una alimentación segura. Hoy en día no lo está haciendo. Cada vez que se hacen análisis sobre frutas y verduras, se encuentran una cantidad de residuos por encima de lo permitido, residuos de cosas que no tendrían que estar. Los agroquímicos se supone que tienen que estar regulados para que vos no te estés comiendo un combo en cada ensalada. Y la verdad es que eso no está garantizado hoy en día. Nuestro país es muy grande, SENASA está totalmente desbordado desde hace muchísimos años. Los productores en muchos casos hacen lo que pueden, hay algunos que están empobrecidos y que viven, los que producen nuestras frutas y verduras, es muy marginal esa producción, la calidad de vida que se les ofrece es terrible, la capacitación también inexistente. Sobre todo eso hay que trabajar desde el Estado. O sea, yo planteo un problema. Es como, no sé, un periodista que hace un libro sobre corrupción. Te está planteando un problema de corrupción. No le estás pidiendo que lleve preso al que cometió la corrupción. Conmigo a veces se me pide que dé toda la solución. Así, bueno, entonces, ¿qué hay? Y la gente se enoja, ¿viste? Como, bueno, no se puede comer nada. Bueno, no, yo te estoy diciendo que hay un problema y sobre el que tenemos que trabajar seriamente. Pero el peor problema que estamos poniendo después de eso, muchas veces, nos inventamos sustitutos de alimentos. Y eso es lo que aparece hoy en día, más que nada en la góndola. Y es de lo que se trata mi segundo libro, que tiene que ver con que en vez de tomar agua, tomamos bebidas azucaradas con colores que salen del universo del universo de la química, con perfumes que remiten a frutas que no existen en la bebida en sí, que creemos que elegimos entre las variedades de galletitas ahí, no sé, vos tenés un nene, ¿no? Y decís, no, voy a buscar la más sana de la góndola para dársela para que lleve al colegio. Yo me la pasé haciéndolo. Claro. Y en realidad, cuando das vuelta a los paquetes, todas están hechas con lo mismo, todas son azúcar, harina y aceite, y lo que te inventa la variedad son los aditivos químicos, son los aditivos de los colorantes, los saborizantes, los texturizantes, los que te dan la idea de cosas que vos estás comiendo que en realidad no estás comiendo, vos estás comiéndote problemas. Y eso es lo que termina estallando en un problema de salud pública muy grande que tenemos en este momento en nuestro país, sobre todo con los niños, que se refleja en estadísticas muy grandes de sobrepeso y obesidad, que no tendrían ningún problema si no vinieran acompañadas por un montón de enfermedades que se expresan a través de eso como factor de riesgo, uh-huh. ¿no? Porque no son niños que están en la abundancia comiendo tan como tan abundantemente, sino que están comiendo problemas empaquetados que nosotros como adultos les compramos porque no tenemos ni idea lo que son. ¿Cuál es el principal problema? El libro se llama Mala Leche, con lo cual uno entiende desde el título que el principal problema está en la leche. Entonces, cuando uno compra un sachet de leche, un cartón, esa leche... ¿es leche? Mira, en realidad el título Mala Leche tiene que ver con esta mala intención con la que... Es un juego de palabras, ¿no? Sí, ya sé, que es la leche es el emblema de uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos, que es que nosotros ponemos nuestra alimentación en manos de expertos, con muchas comillas expertos, que antes que nada trabajan para la industria y van dictando... como leyes nutricionales que rigen la salud de la población, que en realidad tienen más que ver con los intereses de un negocio que con los intereses nuestros. La idea de la leche es el más obvio, ¿no? Hay que tomar 3 porciones de leche, las personas necesitan tomar leche desde que nacen hasta que mueren, sí. Y la leche se fue transformando en un caleidoscopio de cosas que van desde los huesos, a las mujeres nos la dan para, no sé cuánto, viste que existe la leche mujer, existe la leche niño, la leche para deportista, sí. La leche para el anciano. Sí, antes no existía tanta variedad de leche. Es una locura. ¿Y eso está bien? Esto tiene que ver con, no, es una idea farmacéutica de la alimentación, la de la leche, porque uno la toma porque tiene calcio, como si el calcio no estuviera en un montón de otros alimentos. alimentos. Uh-huh. Como si la leche de repente fuera un alimento que, si no te tomás, se te van a romper todos los huesos. Y eso es una falacia. Y es una falacia que construyó o que sirve como metáfora para entender toda nuestra alimentación. Porque nosotros vamos como ciegos, creyendo en ese tipo de información, a buscar después el cereal que tiene vitamina C, el postrecito que tiene todos estos nutrientes en los cuales tu hijo no va a crecer. Y después va a quedar como, porque las publicidades además después lo refuerzan, entonces de una manera súper perversa. El nene que queda en el rincón bajito, que nadie elige para jugar al deporte, es el que no comió el postrecito todos los días. Claro. Están ofreciendo leches chocolatadas, pero porque tienen leche, entonces uno se las compra porque mejor. Bueno, yo me la pasaba comprando esos chocolates rellenos con leche para mi hijo porque sentía que bueno que tenga leche. Y en realidad, si sacás todo, empezás a ver la historia de cómo se arma la leche, como ese alimento perfecto, en realidad tiene que ver con una industria que necesitaba crecer, que creció en un momento en Estados Unidos hacia mucho más de lo que podía vender, y había que crear oportunidades de consumo de eso que estaba excediendo en su producción. Vos producís de más, vos necesitas, no sé, las modas para que las personas se vistan muchas veces. Bueno, con los alimentos pasa algo similar. Entonces la leche es un sinónimo perfecto de eso, y hoy en día genera muchos problemas a muchas personas. Es la alergia alimentaria más extendida, por ejemplo, la alergia a la proteína de leche de vaca. Un montón de niños la tienen. Se está descubriendo a causa de qué eso se dispara. Pero el sobreconsumo de leche, el sobreconsumo de lácteos, y en las presentaciones más bizarras, porque vos vas a la góndola de yogures, por ejemplo, lo que encontrás son golosinas, no encontrás cosas sanas, pero creemos que son sanas. Sí. Las traducís en azúcar y son pilones de azúcar que están consumiendo las personas creyendo que llevan cosas sanas. ¿Y cuando tienen edulcorantes? Y cuando tienen edulcorantes, los edulcorantes en mi libro son un gran recorrido. Los edulcorantes están siendo estudiados como un problema más que como una solución, como algo que en realidad... El organismo no responde a calorías o a cosas como nosotros creemos. Comemos algo, porque viste que la gente, no sé, te compara una manzana con una galletita de arroz y te dice, la galleta de arroz tiene menos calorías que la manzana, la galleta de arroz bañada con chocolate. Pero el cuerpo no trabaja de esa manera. El cuerpo trabaja con reacciones hormonales, con mensajes muy claros, pero muy complejos a la vez. Y se descubrió que con los edulcorantes el cuerpo no trabaja tan diferente como con el azúcar. Hay señales hormonales bastante similares en muchos casos, por eso ya cada vez se está recomendando menos para los diabéticos. No sirven para adelgazar. Antes se creía que las personas con edulcorantes podían adelgazar. Bueno, no sirven para adelgazar. Todas esas cosas, por supuesto, la ciencia es algo que se construye hacia adelante y va evolucionando. Muchas personas y muchos intereses creados van tirando para que esta información no salga, no llegue, no esté. Los problemas alrededor de los edulcorantes tampoco. Es complicado. Ahora, yo lo que te pregunto es, vos recién lo dijiste, hay muchos intereses creados para que esto no salga a la luz. Sí. Y vos estás poniendo luz en lugares donde hasta ahora no se había puesto. Entonces, seguramente habrás tenido alguna persona que dijo, che, basta, con esto no jodas más. ¿Pasó? Sí, un montón. O sea, a ver, no con esto no jodas más, pero sí hay un ataque muy grande cada vez que yo estoy en un programa o que pasa algo con mi libro. El ataque que recibo es feroz, tanto en mal comido y de NNs en las redes, es muy grande. De supuestas personas como matriculadas, viste, famosos, nutricionistas famosos y escuelas de nutrición enteras, universidades privadas enteras han salido como con comunicados pidiendo directamente que no haya espacio en los medios para mi trabajo, que en realidad es muy importante decirlo. Yo no hablo de esto, yo estoy divulgando información que en mi libro está traduciendo las palabras de científicos, investigadores, nutricionistas, médicos. Este trabajo, por ejemplo, sobre los edulcorantes, lo hice con Julio Montero, que es el presidente de la Sociedad de Obesidad y Trastornos de la Alimentación de la Argentina. Es una de las personas que más estudios hechos tiene sobre edulcorantes, y él dice que los edulcorantes no sirven. Y se lo da a ningún paciente le da edulcorantes, y trabaja con estos trastornos. Uh-huh. Entonces, hay que escuchar también estas voces y preguntarse por qué estas voces no aparecen en los medios, y si aparece la del médico que te dice... Coman edulcorantes, dénselos a sus hijos, acostúmbrenlos a la gaseosa light rápidamente desde que tienen 2 años, porque se dicen esas cosas en los medios. Sí. Bueno, ¿por qué pasa todo eso? ¿Quién maneja ese espacio en los medios y quién le da espacio a esos figurones y no a otros que van por lo menos a presentar debates? Porque también puede pasar eso, decir, bueno, debatan, siéntense a debatir, el médico que defienda el edulcorante y el médico que no. Ahora, vos decís, entre una gaseosa light y una gaseosa no light, ¿cuál hay que tomar? No hay que tomar gaseosa. Eso es lo que digo. No hay que tomar gaseosa, claro. Hay que tomar agua. Hay que tomar... Pero eso también es algo como... No lo digo yo. Eso lo está diciendo la Organización Panamericana de la Salud. Dice... tomen agua, le dice a las personas, la Organización Mundial de la Salud dice, tomen agua, no tomen 8 vasos de agua. No es mentira que hay que tomar 2 litros de agua por día. Hay que tomar agua según la sed que uno tiene. Es mentira, sí, no hay ni un solo estudio que diga que hay que tomar 2 litros de agua por día. No, solamente que tenemos unas empresas enormes que venden agua embotellada, que es una de las cosas más absurdas que creó la humanidad. Imagínate, agua en plástico, como totalmente orgánico, transformado en un producto residual que se vende carísimo. Eso es algo que yo siempre me pregunto, ¿no? Gastamos fortunas en potabilizar agua para después comprarla embotellada. Es algo que nunca logro entender. Terrible, cuando el agua de nuestro país es potable, se puede tomar, abrimos la caña, obviamente no en todos los lugares, no hay lugares donde obviamente hay que llegar, para que llegar con el nuevamente. ¿Qué tiene que llegar ahí? ¿La empresa que vende agua? No, tiene que llegar el Estado con la potabilización de agua y generar agua segura para las personas. Uh-huh. Y cuando hablas acá de los jugos en polvo, sí, ¿qué son los jugos en polvo? Los jugos en polvo, yo hice la primera recorrida por el supermercado, la hago con una médica neurocientífica, se llama Jimena Ricati, que trabaja en Italia, con el poder que tiene la manipulación sensorial sobre nuestros gustos, sobre nuestras compras, y cómo eso impacta en el cerebro de una manera tan brutal que vos manipules los sentidos de las personas, que terminás como generando un sistema sensorial de respuesta perfecta para lo que te dan las marcas. O sea, tu cabeza termina deseando desde chiquito hasta adulto solamente lo que te pueden dar las marcas, porque eso en una cocina no se puede hacer. Yo recorrí el supermercado con ella y ella me decía, bueno, acá hay un producto en Argentina que crece año a año. Me decía, yo cada vez que vengo a la Argentina, ya vivo en Italia, cada vez que vuelvo me impresiona lo que crece y es este jugo en polvo. Me decía, esto en Italia no existe, nadie lo consumiría. Y en Argentina va ganando metros en la góndola. Y es un invento que es casi como de Breaking Bad. O sea, es como una cosa que decís, ¿qué tiene ahí adentro? Y ahí adentro tiene colorantes, vos estás mezclando colorantes, antioxidantes, edulcorantes, 3-4 edulcorantes distintos, azúcar, los que tienen azúcar, todo lo que sea en polvo y de que te venden como fórmula así explosiva, todo tiene edulcorante, y también están los que tienen, además de edulcorante, azúcar, saborizantes, aromatizantes, o sea, perfume en polvo. Ahora, digo, una cosa es que tenga gusto y qué sé yo, pero mal lo hace. Sí, hace mal de varias maneras. Por un lado, porque vos estás tomando un montón de aditivos que decís, bueno, ¿quién estudió los aditivos? Empezás a recorrer el mundo de los aditivos y empezás a ver que son leyes viejas, leyes que no se, o sea, estudios que no contemplaron el sobreconsumo que hay hoy en día. Antes las personas tomaban, ¿cuántas veces una bebida que no fuera agua en la mesa? Hace unos años. Nadie tomaba jugos de la mañana a la noche. Hoy en día, las bebidas símil agua. Agua saborizada, si vos. Agua saborizada. Entonces, ocuparon el lugar del agua. Entonces las personas fueron tomando cada vez más. Hay cada vez más consumo de aditivos y cada vez más consumo, por ejemplo, de colorantes. Los colorantes tienen problemas en los niños. Eso está totalmente comprobado. Hay estudios que muestran cómo están relacionados con la hiperactividad. Y se los están dando por ahí en salita de dos, porque pensamos que es inocuo. Bueno, hay estudios que muestran eso. La Sociedad de Pediatría Norteamericana, este año, en 2018, sacó una especie de declaración pidiendo que fuéramos especialmente cuidadosos con los niños y los aditivos, porque están consumiendo más que nunca, porque no se conoce el efecto exacto que tiene sobre los chicos, y porque estamos haciendo un experimento con ellos que no tenemos por qué hacer, porque ¿por qué le va? El tema es ¿por qué? ¿Para qué vas a tomar eso? Uh-huh. Y empezaste a decir, bueno, ¿y por qué es rico? ¿Y por qué me gusta? ¿Y quién hizo que te gustara? ¿Cómo llegaste a que te gustara eso? Porque eso no es rico. De verdad, no lo es. Bien, estamos con Soledad Barruti hablando de alimentación, autora del libro Mala Leche, anteriormente el libro Mal Comidos. Vamos a escuchar un poco de música y después seguimos hablando con ella. Por supuesto, cualquier pregunta que quieran hacerle. Ella no es nutricionista, pero es, yo diría... es más, yo diría que es enemiga de algunos nutricionistas. De algunos, sí. 15-5-0-25-95-10. Puedes dejar grabada una pregunta en el WhatsApp. Vamos a escuchar música y seguimos charlando con Soledad Barruti aquí en Metro. Esto es Sports One Demand, próximamente en Lollapalooza. Y seguramente van a cerrar con este tema, se llama Philip Steele. I keep my hands on myself. Like it's 1986.

Subite al sabor que no se queda a mitad de camino. Subite al sabor de Tarawí. Perros de la Calle tiene WhatsApp. Agendalo 11 50 25 95 10. Vestite para hacer el viaje más impredecible y zarpado que existe. Vestite para vivir. Descubrí Trip con lo último en moda deportiva urbana, zapas y accesorios de Nike, Adidas y muchas marcas más. Pasa por Trip o entra en tripstore.com.ar y ponete todo para vivir a fondo cada día. Trip, llévate a donde quieras. Por cada Toyota Yaris con apertura de puertas por cercanía, hay un dueño que se quiere sentir más cerca de su abuelo y lo pasa a buscar para mostrarle el nuevo auto que se acaba de comprar. Nuevo Toyota Yaris, ahora con garantía de 5 años o 150 mil kilómetros, válida desde el 1 de septiembre de 2018. Conoce todas sus versiones y crea tu momento. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. ¿Cómo te va? Seguimos aquí con Soledad Barruti, autora de Mala Leche, su nuevo libro. Y estamos, seguimos charlando la tanda y leyendo algunos mensajes. ¿A quién le tengo que mandar saludo de Chivilcoy, que usted me dijo? A Fede La Grace. Fede La Grace, un saludo enorme. Conozco Chivilcoy, he ido, estuve 4 horas en Chivilcoy. Yo no lo conozco. ¿No fuiste nunca? No fui nunca. Él viene para acá. He ido, fui allá a Condolina, fuimos a hacer un programa un día. O sea, fui, hice el programa y volví. Hermoso lugar, seguramente. Es que conozco solamente el galpón en donde estuvimos, el gimnasio, no sé cómo llaman, que estuvimos haciendo el programa desde ahí y volví. No me quedé. Pero es todo lo que conozco de Chivilcoy. No, es buena oportunidad para que te inviten a descansar. Con todo después gusto. Sí, iría. Conocí la principal, que es por donde llegué, y me fui. Pero bueno, aquí hay un montón de mensajes. Alguna gente que llamó al 155-025-9510. Mientras tanto veo al doctor K, que ha venido a hacer su columna. Buen día, doctor. En un momento vamos a charlar con usted. Y Fabiana dice, qué genial, dice Soledad. Empecé a cambiar mi alimentación en mayo de este año. Como dieta lo hice para bajar de peso. Dejé los procesados, los lácteos, las harinas, las gaseosas, el alcohol. Me cocino sano ahora y bajé 16 kilos ya. Y escuchándote voy a desarrollar mi huerta propia. Muy dice, con el alcohol te quiero preguntar. Yo suelo tomar eso. El alcohol está bastante bien, ¿no? En el sentido de, tiene menos químicos en general. Bueno, en realidad nosotros, viste que por las botellas no están rotuladas. Uno no sabe mucho qué es lo que contienen. Se supone que, no sé, vino, obviamente es vino, qué sé yo, no, claro, sé qué es lo que tomas. Hay bebidas que, no sé, que son últimamente, que parecen más gaseosas que otra cosa. Uh-huh. Igualmente, a mí me parece que como no es algo de todos los días, nadie toma, claro, no es, lo problemático acá es cuando comemos cosas todos los días y cuando, sí, sustituimos la comida de verdad por cosas que no lo son. ¿Son confiables los productos orgánicos? Mira, sí, nosotros tenemos dos tipos. O sea, los orgánicos que están rotulados como orgánicos, que son rotulados por certificadoras internacionales y están pensados dentro de un esquema de comercio exterior, entonces son mucho más caros. Esa certificación a los productores les cuesta mucho en dinero. O sea, es caro conseguir esa certificación. Obviamente cumplen con un montón de protocolos que hace que vos sí o sí sepas que no tienen ningún proceso químico y, uh-huh, que fueron hechos así. A mí me interesa más el otro, que son los agroecológicos, que son productos que no están producidos con químicos tampoco, no están certificados. Las certificaciones más de productor a productor, es de que vos los conocés, de que sabes cómo son los campos, es de que, o sea, son gente que vos lo ves y sabes que están trabajando con esa conciencia. Por otro lado, tiene ese problema, que es que vos tenés que confiar en ellos. Claro. Tendrían que tener alguna certificación del Estado para que no tenga que requerir una que sea internacional, y que apuestan a un sistema económico distinto, apuestan a una economía de mercado de comercio justo, de pago justo, de comercialización directa. Es una forma de tratar a nuestro sistema alimentario diferente, mucho más profunda y compleja, que a mí me interesa, y yo lo que apuesto es a la producción agroecológica y no tanto a lo orgánico. Bien, hay gente que llamó al 155-025-9510 y dejó su mensaje de audio. A ver. La pregunta es, ¿hay alguna bebida que no sea agua que se puede tomar que sea sana? Buena pregunta. Esta idea de que sustituimos la del agua, dice que a la gente el agua no le gusta más, es algo para mí increíble. Yo no puedo creer que el agua a la gente le gusta más. Igual siempre se pueden hacer en casa. Yo creo que lo casero, lo que uno hace sabiendo qué ingredientes le pone, sí, nadie le va a poner colorante, nadie le va a poner, no están esas cosas, no son de uso doméstico, esas cosas que alteran los sentidos. Tampoco le vas a poner 50 cucharadas de azúcar. Entonces hacete en tu casa una limonada, hacete un agua saborizada en tu casa. Viste que hoy en día venden estos jarrones, yo le regalé uno a mi hermana para la Navidad, que son como una especie de bidones de dispenser en donde puedes poner, no sé, pepinos, menta, limón, agua y tener todo el día eso e irte sirviendo. Se puede poner en los trabajos también. Es rico, está bueno, es fresco. Tereré. Sí. El tereré es una bebida que hay que... Es rico. Hay que volver al tereré. No con sobrecito en polvo, por favor, con juguito en polvo, sino con jugo de verdad o con agua saborizada de verdad. Pero sí, a veces que... en los hoteles, a veces hay en la recepción... Claro, esos dispensers de agua. Un bidón con gajos de naranja dentro del agua y eso, y es riquísimo. Es riquísimo, es más suave. También hay algo... El tema es la naranja, cómo está hecha. Bueno, no, pero está bien, pero vamos con las naranjas. Pensemos que hay escalas de problemas. Bueno, la escala de problema peor es tomar estas bebidas. Después está la otra escala de problema. Tal vez no la pongas con cáscara. Sacá la cáscara y ponelo de adentro si no fueron agroecológicas, porque el peor veneno está en la cáscara. Ajá. Entonces cuidémonos así, diciendo, bueno, lavar muy bien, lavar bien realmente, lavar a conciencia y después sacarle cáscara a todo lo que tenga cáscara si no es de mercado, que sepas que no usaron venenos, porque realmente hay un descontrol con los venenos y es mejor privarte de la mayor cantidad posible. Bien. Entonces, esta es la respuesta. ¿Hay más? A ver... Hola, buen día. Hola, Hernán. Una pregunta para Soledad. ¿Qué opina de los filtros de agua de una marca bastante conocida, o la que fuere? ¿Qué opina de eso, tomar agua de esa manera? Bueno, yo tengo el filtro en casa, pero más que nada por una cuestión de sarro. Sí, yo también, y por el gusto a cloro. Bueno, me gusta el gusto a cloro, le saca eso. La verdad es que no lo estudié en profundidad, no tengo. Sí sé que el agua que hay en Argentina, lo vuelvo a repetir, es potable, es agua segura, el agua que sale de la canilla es agua segura y que siempre es mejor tomar que tomar cualquier cosa. Y si te gusta el filtro, está todo bien, digo, le vas a sacar algunas cosas seguramente. Yo en casa... Y es hincha cambiar el filtro, ¿no? Es caro, además, pero bueno. Sí, no, pero aparte es hincha el proceso de cambio de filtro, es bastante... No van a hacer bien, sí, totalmente, es verdad. Habría que diseñar un sistema que sea más fácil. Pero sí, está todo bien. Digo, si lo usan, que lo usen. Sí, bien. Tenemos otro. A mí me gustaría preguntar la Soledad por las bebidas con sales minerales, reponen sales minerales y eso. ¿Qué tal? ¿Qué tan buenas son? ¿Si sirven o no sirven? ¿O si simplemente agua está bien? Las isotónicas. Las aguas, sí. Mira, las más famosas fueron compradas. Yo no sé si se acuerdan que cuando se tomaban hace unos 20 años, yo me acuerdo que mi abuelo las tomaba cuando se deshidrataba, se la compraba, venía en botella de vidrio y tenían un gusto casi a remedio. Sí. Hoy en día son casi ricas. Una golosina, son ricas, exacto. A ver, te voy a preguntar, el pediatra, el mismo que le dijo que no coma pollo a mi hijo cuando tenía vómitos o algo por el estilo, le daba eso. Le dice, dales eso. Porque cuando... pasa que uno empieza a confiar en una marca, tal vez el pediatra la conocía hacía muchos años y es muy difícil seguirle el ritmo a qué es lo que pasa, la transformación de los productos. Hoy en día, lo que hay que hacer cuando uno se enfrenta a un producto para sacarse una duda es darlo vuelta y leer la lista de ingredientes. Y la lista de ingredientes, saber que va en orden. ¿Cuál es el primer ingrediente de la mayoría de estas bebidas? Jarabe de maíz de alta fructosa. Jarabe de maíz de alta fructosa es un azúcar ultraprocesada sacada del maíz, que uno no sabe cuánta fructosa tiene, que es muy adictivo. La fructosa al nivel que estamos consumiendo hace que se anulen ciertas propiedades de nuestro organismo para generar saciedad, para satisfacerse. Entonces, tomás mucho más. Las personas, eso está comprobado, y las mismas marcas te lo ponen en estudios, ¿no? Las personas toman el doble de lo que necesitarían. ¿Ahora es el doble de agua? No, es el doble de azúcar también. Y hoy en día estamos consumiendo este libro cuando empieza así. Cuando yo hice las cuentas de cuánto azúcar consumía mi hijo por día, sin yo ser una madre displicente que lo llenaba de golosinas, sino con la comida y las bebidas y el juguito que creía que era lo más sano, y consumía su propio peso en azúcar, de hecho 3 kilos más por año. O sea, su personita en azúcar por año. Y eso es un montón. Y es un montón que se refleja en la mayoría de los chicos. Es el estándar. El estándar es comemos 3 veces más azúcar por día de lo que habría que consumir, habría que limitar el azúcar. No es algo que nadie necesita azúcar para vivir, nadie necesita comer azúcar. El azúcar es un ingrediente que se fue volviendo omnipresente en las comidas y en las bebidas porque genera esta adicción y esta necesidad de seguir comiendo. Entonces cortarlo es puro beneficio. La Organización Mundial de la Salud puso un límite, las personas comen tres veces más de ese límite que puso la Organización Mundial de la Salud, que sería unas 6 cucharaditas de café, de té, y va generando problemas graves en el cuerpo, graves, graves, graves. Estamos hablando de diabetes tipo 2, problemas dentales, estamos hablando de problemas cardíacos. Los problemas cardíacos y el azúcar están totalmente relacionados, distintos tipos de cáncer. Hay muchos estudios que lo muestran eso, y por eso habría que hacer algo al respecto. Muy interesante, dice Luis, pero creo que primero el Estado debería controlar que los productos que se venden tengan todos RNPA y RNE. Hay muchos productos sin estos elementos y otros que le ponen un número inválido. Bueno, sí, esos son los números como que garantizan que hay que están chequeados por nuestros sistemas de comercialización y de seguridad, digamos, alimentaria. Para mí, lo más importante en este momento, y un debate que tenemos que tener en nuestro país este año, esperemos que salga alguna ley, es de rotulado frontal, que vos entres al supermercado y que no tengas que estar haciendo, dilucidando, viste, dando vueltas, sí, perdiendo un montón de tiempo. Y la letra un poquito más grande, ¿no? La letra grande. Nosotros no tenemos una ley que pida que sea legible. Es un delirio. Sí, no se ve nada. No se ve. Y eso no está bien, porque vos necesitas saber qué es lo que estás comiendo. Y entonces, ¿qué terminás haciendo? Guiándote por el frente del paquete. El frente del paquete es un grito de comprame. Claro. O sea, vos te están poniendo lo que necesitas. Bueno, pero eso no es solo en Argentina, en todo el mundo. En todo el mundo. Pero ¿a qué está yendo el mundo? El mundo está yendo a un rotulado más honesto. Si vos cruzas acá Chile, o si vas a Uruguay próximamente, o en Perú, lo que encontrás son sellos negros que al frente del paquete te dicen alto en azúcar, alto en sal, alto en grasas agregadas. Si esos productos tienen esos sellos, esos productos no pueden tener elementos infantiles que atraigan a los niños, no pueden tener personajitos. O sea, las cajas de cereales en Chile son cajas mudas para lo que son acá, que tienen todas, viste, el tigre, el coso, bueno, allá no están. Pero, por ejemplo, vos vas a Estados Unidos y en las farmacias hay vitaminas con personajes infantiles. Bueno, acá también, ¿eh? Acá también. Bueno, acá no los vi. Pero vitaminas con personajes infantiles, vos decís, ¿esto le dan a los pibes acá? Bueno, acá la marca de golosinas más grande del país hizo un acuerdo con el laboratorio más grande del país y generaron las golosinas con vitaminas. Es una cosa terrible, porque la idea de que la vitamina está fuera de los alimentos, cuando los alimentos completos tienen las vitaminas, es esta idea farmacéutica de la que hablamos al principio. Claro. Nos convencieron de que necesitamos expertos que vayan graduando nuestros nutrientes, cuando en realidad está totalmente demostrado que cualquier persona con una dieta variada y saludable adquiere todos esos nutrientes. Uh-huh. No necesitas que estén agregados. Pero bueno, las vitaminas son un gran negocio, y es un gran negocio que se refleja también en los postrecitos, en los juguitos, en los cereales, en las galletitas. Las galletitas, que son golosinas, se ponen adelante grande, viste, hierro, calcio. Es que realmente hace falta comer el calcio de esa manera, que estamos, somos astronautas, la única forma de que... Bueno, no, en realidad es porque es una gran herramienta de venta. Quiero aclarar que el galpón, que se ofendió un chivilcoyense, el galpón, me pone entre comillas, donde estuviste, en la cancha de básquet del Club Gimnasia de Chivilcoy. Un abrazo, bueno, para mí era un lugar grande, entonces, bueno, es el Club Gimnasia de Chivilcoy. Un abrazo grande a Matías, que es de allá y nos está escuchando. ¿Hay un oyente más? Buen día, soy Antonella Baldi y le quiero preguntar a Sole si cree que hay que modificar los estándares y las dietas que ofrecen los nutricionistas en base a todas estas problemáticas que tienen los alimentos que consumimos hoy. Bueno, hay como todo, nutricionistas y nutricionistas, ¿no? Sí. Están los nutricionistas, y pasa lo mismo con los pediatras, que no salen del esquema en donde la alimentación está pensada en base a productos. O sea, vos vas al pediatra y en lugar de decirte que el chico coma variado, qué sé yo, que coma frutas, que coma verduras, te dice, te dan marcas y te dan productos. Con los nutricionistas pasan lo mismo. Muchas veces te dan esos turrones, viste, que la gente se los dan como si fuese realmente la panacea de la colación, ponele, que van al kiosco y lo compran por pocos pesos. Y esos son, por lo general, nutricionistas que siguen una idea más de marca, digamos, la nutrición de las marcas. Por otro lado, hay un montón de nutricionistas cada vez más. A mis charlas vienen un montón y yo tengo, para mí eso es un lujo enorme, que personas que estudiaron una carrera tan compleja, que requiere tantos años, de repente me digan, leí tu libro y me dice cosas que en la universidad nunca me contaron y me estoy actualizando un montón. O gente que está también mega actualizada por sus propios medios. Muchos jóvenes, muchísimas nutricionistas jóvenes que están con ganas de cambiar la alimentación. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes es ver que el profesional al que uno acude sea libre de conflicto de interés. ¿El conflicto de interés qué es? Una marca tiene por interés vender cada vez más de sus productos. Sí. El interés de un profesional de la salud es resguardar la salud de la población. Entonces es tal vez que no coma esos productos o que coma el poco y nada de esos productos. Ahí hay intereses contrapuestos. Si esas marcas están patrocinando los congresos, las sociedades científicas, la aparición de esos profesionales en los medios de comunicación, bueno, ahí se crean conflictos de interés. Entonces muchas veces hay recomendaciones que no están basadas en la salud de las personas, sino en la salud de los negocios. Yo diría a los nutricionistas que se basan en la salud de las personas, en recuperar el placer de la comida real, porque muchas veces te venden el placer del postrecito y el placer de la golosina, y es el placer del bolsillo de la persona que después se va al Caribe con tu plata, y que no te está obnubilando y no te está creando después una dependencia y una adicción a esa dieta que solo te pueden satisfacer las marcas. Una pregunta que hace Arturo, que me parece interesante, que es, si venimos empeorando la calidad alimentaria desde la década del 50, como dijiste al principio de la charla, ¿por qué la expectativa de vida aumentó tanto? Bueno, la expectativa de vida de las nuevas generaciones se espera que sea entre 5 y 10 años menos si sigue esta tendencia alimentaria y esta cantidad de enfermedades que acorralan hoy en día las nuevas generaciones. Sí, bueno, yo tengo una frase que digo siempre, que es, ninguno de nuestra generación va a llegar a más de 80 años. Y no se sabe, la verdad es que la alerta de la Organización Mundial de la Salud es muy importante, están en alerta roja porque esta forma de comer puede poner en quiebra al sistema de salud de los países. México, por ejemplo, es un país que ya tiene un récord de amputados jóvenes por diabetes, porque es tan caro tratar a los diabéticos que esperan hasta que ya no dan más y se los amputa. Cuando vos vas y ves esas realidades, y lo ves sobre todo en los sectores más vulnerables de la población, no lo ves en sectores ricos que pueden pagar sus tratamientos, decís, acá hay un problema que es muy, muy terrible. Y hace dos semanas, acá UNICEF sacó un informe también muy importante alertando sobre lo mismo, sobre el riesgo en el que estábamos poniendo de salud a los más chicos de nuestro país y sobre todo a los que no tienen acceso al sistema de salud de una manera así como regular, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones no tienen garantizada la expectativa de vida que tienen nuestros abuelos hoy. Yo digo, mi abuelo tiene 92 años, lo vi el fin de semana y se toma su bebida azucarada y te dice, ay, nena, a mí no me pasa nada. Y sí, no, porque tuvo una crianza en contacto con un sistema alimentario que no tiene nada que ver con el que soy. O sea, se fue deteriorando y deteriorándolo. Claro. Y nosotros, lo que decíamos hace un rato, no es lo mismo. Vos antes comías en un cumpleaños lo mismo que hoy comes todos los días. Y eso hace que tu cuerpo tenga que estar en tiempo récord absorbiendo una bomba de azúcar, una bomba de sal, una bomba de aceites vegetales de la peor calidad, que son los que rellenan nuestros productos de la comida, grasas, pero de muy mala calidad son las que rellenan nuestros productos alimentarios. ¿Por qué se las dan a los nenes? ¿Por qué los nenes comen eso y parece que lo pueden soportar? Porque son cuerpos recién estrenados. Les estamos dando a cuerpos recién estrenados bombas atómicas con las que después tienen que lidiar y por eso están enfermando con enfermedades de adultos. Hoy en día los endocrinólogos, todos los cardiólogos están viendo en sus consultorios nenes de 8 años que están sufriendo enfermedades de adultos que vivieron una vida de excesos. Y eso es una cosa horrorosa de ver. Soledad Barruti nos acaba de cagar la vida y así que nosotros nos vamos a matar en este momento y quizás después del próximo tema no haya nadie al aire porque se terminó nuestra vida en este preciso instante. Gracias por haber venido, Soledad. Muchas gracias. Dejemos igual la idea de que la esperanza de que la verdad es que se puede comer bien, se pueden hacer pequeñas conquistas, se puede salir del supermercado e ir a otros lugares de acceso a los alimentos. Hay que cocinar, hay que hacerse una casa en donde esté libre de productos que sean un problema, no pretender tendamos a estarnos moderando con cosas que están hechas para que seamos adictos. Saquémoslas de nuestra visión. Después el mundo te la va a dar de otra manera, pero no importa. Por lo menos hagamos de nuestra casa un lugar mejor, reconciliémonos con la comida como lo que tiene que ser, que es sana, limpia y justa. Bien, Mala Leche es el libro que está presentando Soledad Barruti, el supermercado como emboscada, es su subtítulo. Recomiendo leerlo y aprender a comprar mejor los alimentos que llevamos a nuestra casa. Gracias, Sole, por haber venido. Muchas gracias. Buen año. Gracias. Hola, vos también.

Perros de la calle. Intensidad con estilo. Even Flow, Pearl Jam. Yeah. 10.56, 29.2, la sensación térmica, 27.2 la temperatura, pero esto sube y sube y va a llegar a más de 30. La ciudad se va caldeando.

¿Pedimos un auto? Dale, pero que tenga un conductor profesional y habilitado. Obvio que sí, y que sepamos cuánto nos va a salir. Te muestra el valor estimado acá. ¿Y qué puedo pagar con tarjeta? Sí, podés, efectivo, débito, crédito. Y que venga rápido, llega en 2 minutos. Bájate Bea Taxi, subite a un viaje mejor. Descarga gratis la aplicación Bea Taxi. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Hay tantas maneras de comer tu quesito Adler como momentos para disfrutarlo. Por eso, siempre es la hora de un Adler. ¡Adler! Que es Toyota Gazoo Racing es la filosofía de superar todos los límites y aprender de los caminos para hacer vehículos cada vez mejores. ¿Cómo hacemos vehículos cada vez mejores? Acércate a un concesionario y descubrí la nueva Hilux GR Sport con suspensión deportiva. Ahora podés manejar un Toyota Gazoo Racing todos los días sin todo lo que había que hacer para manejarlo. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Todos hablan de sexo, pero pocos saben lo que dicen. El Dr. K en Perros de la Calle. ...26 de diciembre... y ayer leía una nota. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Que es una época muy propicia para el sexo. Pero ¿quién mejor que usted para confirmármelo, doctor? Te voy a modificar un poquito. Todas las épocas, todos los meses, todas las estaciones del clima son propicias para el sexo. Bien. Y si no, preguntémosle a los esquimales, por ejemplo. Ah, tiene razón. O a la gente que vive en el Caribe, para tomar dos puntas bastante significativas al respecto. Lo que pasa que esas dos poblaciones no tienen no tienen chivos para dar. Ah, ¿y usted sí? Yo sí. Bien, doctor. Es monotemático, no le importa de lo que le pregunte, usted quiere ir a lo suyo. Y sí. Bien. Y lo en realidad es, ya lo hemos dicho en dos oportunidades antes, es decir, está abierta la inscripción para médicos y psicólogos en la Facultad de Medicina sobre introducción, por una parte, a la sexualidad humana, y por otra, el segundo grupo es los que ya aprobaron el primero, sea en la Facultad de Medicina o en cualquier otro lugar reconocido, sobre terapia sexual cognitivo-comportamental. Conectarse inevitablemente con Lucía Báez Romano, sexologiauba@gmail.com. ¿Esto es para médicos? Médicos o psicólogos. Correcto. Hace 12 o 13 años, ya he perdido la cuenta, ¿cuánto hace que nosotros hacemos con auspicio, obviamente, de la Facultad de Medicina, sí, estos cursos? Correcto, doctor. Hay numerosos alumnos y exalumnos que se reúnen periódicamente para rememorar algunas cosas que ellos suponen que son muy buenas. Bien. ¿Cuándo se inicia el curso? En general, en marzo. Ah, bien. O sea, hay que apurarse porque no creo que quede mucho tiempo para inscribirse. No, lo que ocurre es que antes de la inscripción hay una entrevista de evaluación previa para saber a grandes rasgos las intenciones, los antecedentes. No es para cualquiera. ¿Qué es lo que...? Es para cualquiera que puede incrementar sus conocimientos sobre sexualidad humana. Diga de nuevo entonces, el mail es sexologiauba@gmail.com. Gracias, doctor. Muy bien. ¿A dónde vamos a ir hoy? ¿A dónde nos quieres llevar? A lo que han ido tus compañeros. Las vacaciones. Álala. De verano y los problemas sexuales de las parejas. No dije que los amigos van a tener problemas sexuales en la pareja. No personalicemos. No. Vamos a generalizar. Todos fantaseamos con las vacaciones. Sí. ¿Mm? Sí. Es un periodo bastante maravilloso, pero en realidad corto. Siempre es corto. Sí, es un, no hacemos negocio. Laburamos 49, 50 semanas por año, sí, y con suerte tenemos 2 semanas. Es verdad. Con suerte. Nos permite descansar y disfrutar de paisajes, playas, tiempo libre, va. Sí. Fantaseamos que nuestras parejas, nos adoran, disfrutan al compás de nosotros. Hable por usted. Con ellos mismos, ningún inconveniente, y sobre todo deseamos intensamente que tomen iniciativas, así como ellas toman también, sí, y desean las iniciativas nuestras al respecto. No creo que mi pareja piense todo eso de mí. En las mitologías existían, la mitología griega, ¿no? Atención. Dos grandes grupos de tiempo al respecto. Uno que predominó fuertemente hasta aquí. Es el llamado Kairos, con K. Sí. Kairos. El Kairos del padre Farinelli. El dios... Era un programa. El dios del tiempo, sí. Sí. El dios del tiempo. Cuando la pasa bien, bueno, realmente es un beneplácito que nos entrega el dios Cairo. Cuando no la pasamos bien, cuando se acorta demasiado o hay mal tiempo, etcétera, la cosa se pone muy pesada y mal. ¿Mm? Y por lo tanto estamos realmente desatendidos por Kairos. Atención. La idea de que debemos posponer sí, el sexo para las vacaciones, no es tema de la publicidad. ¿Qué publicidad, doctor? La publicidad. Los que promueven viajes al Caribe, los que promueven las vacaciones, que esto va a ser extraordinario, sí, que va a haber un encuentro que va a hacer estallar la libido. Sí. Y obviamente los medios de información viven de esas fantásticas fantasías. No se enteran que existe un dios llamado Kairos. No se enteran. Uh-huh. Hablemos dos palabras de las consultas sexológicas. Ocurren antes y después de las vacaciones. De las vacaciones. Y durante no, doctor. Durante no. Exactamente. Aumentan. Son personas que sufren dos veces. Por las expectativas, obviamente antes, que no se cumplirán, y el problema sexual que persiste y que... Es que las vacaciones no arreglan el problema sexual. ¿Cómo? Las vacaciones no arreglan un problema sexual. No. Es más, quizás hasta lo amplifican. Lo acentúa. Claro. Claro. Porque ahí no hay excusa. No estoy cansado. Estoy, lo sacan a la luz el problema. Sí. Sí. ¿Y ahí qué hacemos? Momentito. Ah, vale. Pero también favorece, a través del tiempo que provoca Kairos, el diálogo con nuestra pareja. ¿Sí? Decir, por ejemplo, mira, a mí me gusta tal cosa, o a mí me disgusta tal otra. Y esto no te lo pude decir antes porque no hubo tiempo, no hubo posibilidades. Y ahora sí. Sí, pero eso también le puede traer un problema, arruinarle las vacaciones. A veces hablar de ese tema hace que empiece una especie, explota todo ahí y... ¿qué hace? Es bueno lo que voy a decir. Es bueno para que yo pueda decir algo que algunos de mis maestros me enseñaron. Sí. Que dice que lo que se explicita deja de ser peligroso. Lo que se explicita deja de ser peligroso. Es decir, contrariamente a lo que vos decís, es muy probable que muchos, no digo todos, pero muchos de las parejas que de pronto explicitan problemas que no pudieron hacerlo durante los 364 días del año, ese día, a lo mejor... Empieza a solucionar el problema. Bien. No es mágico. No, claro. Es conversable. Claro, hablar del problema es el primer día de la solución. Así es. Bien, doctor. Bueno, dos palabras para referirnos al tiempo que todos nosotros tenemos para adaptarnos a 15 días, llamémosle así, sí, de vacaciones. ¿Cuánto tiempo nos lleva adaptarnos a algo que anhelamos mucho, pero que solamente se concreta en ese momento? ¿Cuánto tiempo? Como elemento, un colofón, ¿te gusta la palabra? Colofón, sí. Como colofón de esta nota, dígame. Subrayo aquello que dijiste. Las vacaciones no solucionan el problema. No. O sea, porque nosotros convivimos con 364 días durante todo el año, donde hay problemas de todo tipo, pequeños y grandes, que pueden desencadenar una fuerte controversia, un enojo sistemático, un alejamiento también temporal, pero doloroso, sí, todo ese tipo de cosas. Se aconseja, sí, se aconseja no dejar para las vacaciones el problema sexual que nos aqueja. Póngase auriculares, doctor, porque hay un oyente que le quiere hacer una consulta, quizás envalentonada por lo que usted está contando. A ver, ¿quién habla? Buenos días. Hola. Sí, ¿quién sos? Si no querés decir tu nombre, no importa. No, no importa, soy bueno, Mayra. Aquí hay una, está el doctor escuchándote. Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Mira, doctor, soy Laura, tengo 54 años. Sí. Tengo una pareja estable con la cual siempre tuve muy buena sexualidad. Sí. Y desde hace 2 años que soy ya no soy menopáusica y mi cuerpo ha variado un montón, me quita las ganas y me ahogan todos los sofocones y esta variable de mi cuerpo. Sí. Entonces no encuentro el tiempo, o sea, no me reconozco a mí en mi tiempo de en mi cuerpo, los momentos de placer y que antes tenía. Claro, entonces es algo que nosotros hablamos todo el tiempo con mi pareja, pero desde mi lugar es como que lo entiendo porque me pasa en mi cuerpo, pero desde mi pareja es cómo aborda esta situación. O sea, cada vez que yo le digo que no porque no me siento cómoda, es como, parece como un rechazo en vez de que sea algo natural y que pase desde la biología. Los dos tenemos 54 años, o sea, no estamos hablando de que no nos conozcamos en tiempo y en forma, y bueno, me gustaría poder mejorar esto. Bueno, puedo decirte 2-3 cosas. A ver. En primer lugar, el tema de la menopausia en las mujeres es un problema hormonal. Hoy se admite que este tipo de cosas, en general solucionable a través de un ginecólogo o una ginecóloga de confianza, no admite reposición hormonal. Los ginecólogos saben esto, obviamente, porque hubo un tiempo en donde los ginecólogos podían administrar a voluntad, al llegar la época de la menopausia, las hormonas correspondientes que faltaban. Pero estudios muy profundos mostraron que rebelarse contra la naturaleza es peligrosísimo y puede despertar problemas tumorales dormidos. Así que neguemos la posibilidad de administrar hormonas para solucionar el problema. Dos, sugiero no confiar ya en la espontaneidad. La espontaneidad es una sensación que se incorporó hace ya muchos años, cuando la situación para incorporarse era voluntaria. Es hora de poner voluntad, conciencia de no esperar la espontaneidad, sino todo lo contrario, tomar iniciativas seguidas, aunque eso cueste, duele, es decir, iniciativas para tomar tomar decisiones, iniciativas para hacer caricias, abrazos, aún sin llegar a la penetración. Es decir, esto es central para las parejas cuyos elementos, algunos están entrando en la menopausia y otros hombres están cursando la andropausia, que no es exactamente igual, ni tan dramática, ni tan nítida como la menopausia, pero contribuye. Espero que se haya entendido claramente. Perfectamente. Tomar voluntariamente decisiones de abrazarse, besarse, acariciarse, tarde o temprano, la naturaleza vuelve nuevamente por su fuero. Gracias, Laura. Espero que te haya servido. Gracias, doctor. Muchísimas gracias y gracias a todos. A vos. Hasta luego. Buen año. Bien, doctor. Creo que tenemos por este año ha hecho todo lo posible usted. Así que lo despedimos. Para que termine. Sí, no, pero nos encontramos el próximo año, espero. Claro. Sí, claro que sí. El doctor Juan Carlos Kuznetsov va a seguir atendiendo, como siempre, en el 485-3470, doctorkuznetsov@gmail.com. En Hospital de Clínicas también atiende gratuitamente. Ustedes tienen que pedir turno de 9 a 12 en el 5950-8381, 5950-8381. Facebook, Doctor K, así de fácil. Twitter, Doctor K Sexo, www.e-mediosexología.com y doctorsexo.com, doctorksexo.com/atlasdigital, ahí también. Sí, dígame, doctor. No, quiero aclarar un poquito. Lo que quiera, doctor. He tomado licencia. ¿En dónde? En el hospital. Ah, ¿hasta cuándo, doctor? Aparezco exactamente la mitad de enero aproximadamente. Bueno, pero igual pueden ir pidiendo turno porque sí, no es fácil conseguir. Seguro. Pero sigo atendiendo en el consultorio, 4825-3470. Muy bien. Ahí sí sigue atendiendo. Y sigo atendiendo aquí, en tanto. Sí. No me echen. No, nunca, doctor. Jamás. En tanto no me echen, estoy todos los miércoles alrededor de las 11. Así es. Gracias, doctor. Nos encontramos el próximo miércoles. Muy amable ustedes. Felices. Felices orgasmos para todos. Faith, Till I'm Done. It's not over till I'm done. No se termina hasta que yo diga. Les cuento que Fabric Sushi estará presente en la temporada 2019 en Punta del Este, en Pinamar y en Cariló. Búscalos en Instagram, en Facebook y en Twitter o www.fabricsushi.com.ar y entérate las últimas novedades. 11:25 y estamos en Perros de la Calle, Perros de Verano. Ya venimos. Perros de la Calle. Transportarte a través de las ondas. Metro. Sonido urbano. Acusada está en Flow. Una joven estudiante es la única acusada por el asesinato de su mejor amiga. Deberá enfrentarse a sus propias dudas sobre lo que realmente ocurrió. Acusada, con Lali Espósito y Leonardo Sbaraglia. Disponible en alquileres. Descarga la app y protégete de los spoilers con Cablevisión Flow. ¿Pedimos un auto? Dale, pero que tenga un conductor profesional y habilitado. Obvio que sí, y que sepamos cuánto nos va a salir. Te muestra el valor estimado acá. ¿Y qué puedo pagar con tarjeta? Sí, podés, efectivo, débito, crédito. Y que venga rápido. Llega en 2 minutos. Bájate Bea Taxi, subite a un viaje mejor. Descarga gratis la aplicación Bea Taxi. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Siempre es hora de un Adler. Adler. Con Personal, si viajas por el mundo, este verano tenés WhatsApp gratis incluido en planes de 4 GB o más. Compartí tus vacaciones con amigos, mandá fotos y seguí siempre conectado. Personal. Más información en personal.com.ar. ¿Cómo conseguir ese shampoo fortificante con proteína y aceite de coco que no conseguís en ninguna parte? En 4 pasos. 1. Ingresá en gpsfarma.com. 2. Pedilo online. 3. Retíralo en tu farmacia de siempre. 4. Haz un bailecito de festejo cuando te des cuenta que ahorraste comprándolo al mejor precio. GPS Pharma. Lo que necesitas, te encuentra. Cuando cambias tu celu, cambian tus salidas, tus anécdotas, tus aventuras. Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu celu usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 12 cuotas sin interés. Plan canje. Movistar. Elegí todo. Válido en Argentina el 31 del 8 del 2018, el 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/promociones/plan canje. Si sentís que el día empieza cuando te subís a tu moto, si disfrutás el sonido del motor arrancar pensando en lo que va a venir, si te gusta el viento, la libertad, la facilidad de llegar donde querés, y si querés que estas emociones se repitan cada día, una y otra vez, abrí bien los ojos y manejá seguro. ATM, Compañía de Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. www.ssn.gov.ar 0800-668-1400. Número de inscripción 0812. Quiero es el mejor colchón. Nombres de cosas que tiene el nuevo ketchup Hellmann con miel, empezando por tomates frescos. Sabor irresistible. Azúcar. ¡No! ¡Perdiste! El nuevo ketchup no tiene azúcar. ¿Cómo que no tiene azúcar? No, está endulzado solo con miel, nada de azúcar. Así que te gané, te toca cocinar. Ay, bueno, yo cocino, pero vos tenés el ketchup. Dale. Sorprendete con el sabor naturalmente irresistible del nuevo ketchup Hellmann's endulzado solo con miel. Probalo. A continuación, un granito de chango bajas calorías tiene un tip para el verano. Con una sola cucharadita de chango bajas calorías, puedes endulzar tu licuado. ¿En serio? ¿Una cucharadita y listo? ¡Correcto! ¡Qué buen dato! ¡Sos un dulce! Ya me lo había dicho. Chango bajas calorías. Todo el sabor, la mitad de calorías. Con Infinite tenés una nueva visión del tiempo. No te pierdas los descuentos de Infinite atados a la temperatura. Tu descuento es igual a los grados que hagan en el momento que vas al store más cercano a comprar tus Infinite. Verano en Infinite. Conectate con la temperatura. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Dos opciones de menú. Clásico o gourmet. Además, servicio opcional de postre, bebidas y barra de tragos. Encontrá La Fachada en Palermo, Colegiales, Acasuso, San Isidro y nuestro nuevo local de Villa Pueyrredón. www.lafachada.com.ar. Disfruta el verano y tus playlists favoritas con los nuevos parlantes Ultimate Ears. Inalámbricos, portátiles, sumergibles y hasta flotan en el agua. Sumate al sonido 360 todoterreno. Viví al máximo el verano con Ultimate Ears. Viandas empresariales Chef Gourmet. La solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Rico, sano, saludable y muy práctico. Más de 20 opciones por día. Para conocer más, entra en www.chefgourmet.com.ar. Chef Gourmet. La solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Llegan las fiestas y en Coto tenemos las mejores ofertas. Hoy, 50% de descuento en un pago con tarjetas de crédito Visa y Mastercard y tarjetas de débito Visa de Banco Provincia. En alimentos frescos, congelados, frutas y verduras, sidras, bebidas frías y espumantes sabor frutilla y fresa, bebidas sin alcohol, artículos de limpieza, cortes de cerdo nacional y en cortes de carne vacuna seleccionados. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Siempre es hora de un Adler. Los motores tienen que adaptarse a todos los ritmos de vida. Para funcionar bien necesitan un aditivo esencial. Lubricantes Gull. Alta performance y calidad internacional al mejor precio. Gull. Lubricante premium de competición. Aprovecha el SOS calor en Fradega.com. Las ofertas más grandes en aire acondicionados. Hasta 45% de descuento en muchas cuotas en aire seleccionados. No te lo pierdas. Fradega, cerca tuyo, siempre. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Bien, hoy es miércoles. En general cortamos la semana con Cafayate, pero en realidad hoy estamos algunos arrancando la semana. Pero es un miércoles raro, ¿no? Porque es un miércoles, pero casi un lunes. Y de todas maneras siempre está bien tomar un Cafayate. Y como siempre nos acompaña el sommelier número uno en nuestro país, el señor Martín Bruno. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen y hoy día. Se suma Claudia Piedrabuena, también sommelier, embajadora de Cafayate, Bodegas Echart. Pasó Nochebuena, pasó Navidad, pero todavía quedan momentos especiales para maridar, como la comida de fin de año. Así que ustedes nos van a ayudar, espero que nos ayuden. Así les pedimos que nos den algunos consejos, ¿no? Buenísimo. Claudia, Martín, sí. Para el menú de fin de año, obviamente acompañado por vino de Cafayate, Bodegas Echart. ¿Sí? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, bien, sí, acá hoy arrancando la semana, ¿no? Es una semana cortita y rara, pero bueno, se viene fin de año también, así que podemos aprovechar siempre para compartir esos momentos, ¿no? Con amigos, con familia y demás, y por qué no, abriendo una muy buena botella de vino. Bien, hoy han traído un Cafayate Reserva Syrah. Exactamente, sí, sí. Que no habíamos probado de la línea Reserva en estos días, que nos venimos encontrando, así que queríamos mostrarles uno que es de de mis favoritos de la línea, el Syrah, que es una variedad que se da muy muy bien en Salta, bien expresivo, aromático, muy especiado y con el toque típico de los vinos de Cafayate. Uh-huh. Sí, en la categoría que tiene guardas en barrica, que también le da ese tono amaderado, ¿no? Rico, sí, goloso, que lo hace más equilibrado y balanceado. ¿Se da bien en Salta el Syrah? Súper, súper bien. Necesita del calor, de estos momentos de temperaturas como las que estamos pasando en el verano, y la verdad que madura re bien la uva y termina siendo un vino muy goloso, muy fácil de tomar. Sí, se siente frutado. Sí, y también no la suavidad de los taninos, pero con estructura, con cuerpo, con persistencia, o sea, que queda el sabor en la boca. La verdad que para los que van a hacer un asado, un lechón, alguna cosa así a la parrilla, o alguna carne para fin de año, es una muy buena combinación. Bien, ¿qué precio tiene el café de Reserva Syrah? Hoy están en 270, todos los de la línea Reserve, así que muy buena relación precio-calidad. Podés ahí, ¿no? No es súper, súper barato, pero tampoco hace falta. Claro, no es el más caro y tampoco es el más vino no, de... No hace falta hacer un gasto enorme para tomar buen vino, por suerte. Sí, es un vino que está un poco más elevado que el Altos, claro, el Cafayate, pero también se nota en el sabor que tiene, sí, un poquito más de complejidad. Y la diferencia principal, la crianza en barrica acá, ¿no? Uh-huh. Rendimientos un poco más bajos, sí. Sí. Sí, sí. Correcto. Y decías que es más para una carne. Estoy pensando en qué carne. Y puede ¿Vos ser decías un lechón? Para mí puede ser varias. Es muy versátil para maridar. Para mí queda muy bien con todo lo que sea salsas especiadas, sea una carne de vacuna, ¿no? O un, sí, cerdo, un cordero. Si vos lo combinás con alguna salsa más especiada, más aromática, con el Syrah va siempre súper, súper bien. Sea, ¿no?, a la parrilla, al horno, a la plancha. Esas son las cosas, ¿no? El ser frutado, tener los taninos suaves, ser elegante, lo hace más fácil de maridar también. Bien, perfecto. Muchas gracias por haber venido, ¿eh? Bueno, muy amable, gracias. Se nos va otro miércoles y cerramos así el segmento de Vinos Cafayate en Perros de la Calle. La próxima semana ya estamos en enero, ahí los esperamos, ¿no? Con consejos frescos a nuestros amigos de Cafayate. Si quieren conocer más de Vinos Cafayate, lo pueden navegar en la web, en vinoscafayate.com.ar, ahí lo pueden averiguar, o seguirlos en Instagram, que es @cafayateAr. Gracias, Martín. Gracias, Claudia, ¿eh? Gracias. A vos, felicidades, buen comienzo de año. Igualmente. Desde el corazón de Salta, con más de 165 años de trayectoria y a más de 1.700 metros de altura, Cafayate Bodegas Echart ofrece vinos irrepetibles. Cafayate, un vino tan único como su lugar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Estás escuchando Metro. Estás en Perros de la Calle. Oh yeah, one more time. I'm just feeling celebration.

¡Vamos! Cuento que a mí también me dejaron sola, más peor que sola. Me dejaron con mis hijos, que tienen un año, así que no, más trabajo tengo. Eso es peor que sola. Así que bueno, no sos el único. Te mando un beso grande. Desde acá, con mucho frío, grados bajo cero, mi marido se fue a andar en bicicleta y ojalá que se le congele el culo por No, señora, ¿dónde nah, está? Mentira, pobre. Beso grande, Guadas, de Alemania. Ah, Alemania, ahora entiendo. Digo, grados bajo cero, ¿dónde me está hablando? Empecé a hablar de Ushuaia, me dio miedo, porque no sé qué temperatura está haciendo Ushuaia, puede estar allá en un par de semanas. Así que no conozco. Ya me escribió una persona de una cervecería de Alemania, mira que Ushuaia, y quiero conocer. Voy a estar tomando cerveza, y creo que pueda. Y viste como Harry, viste que cuando va avisando dónde va, le escriben de cervecerías. Está bueno. Bien, 11:44:38 ya como anuncié. Atención, no sé si tenemos después ahí temperatura. Ah, entonces después voy a decir cómo viene el fin de semana, porque así como dije que el 24 podía armar afuera, atención con el 31. Hay novedades y no son buenas. Pero todavía no podría decirles qué va a pasar el 31. Sí le puedo decir entonces que hay pizza. Y en Kentucky aman la pizza. Sea musa, fugaceta, jamón con morrón, con lo que venga. Si vos también la amás, ahora Delivery Rappi tiene una promo increíble. En la aplicación de Rappi tenés 40% de descuento en pizzas grandes y gaseosas. Solo hasta... ¿Cómo te va? Hasta este domingo 23, dice Piña. Vení acá. Piña, vení. Buenas tardes. Piña, no, yo quiero que alguien se haga responsable de lo que está escrito en esta hoja. Hoy, vení, Piña, vení. No, porque esto hay que decirlo. Piña, vení. Hola, feliz Navidad para feliz todos. Feliz Navidad, Piña, ¿cómo te va? Muy feliz fiesta. ¿Qué día es hoy? Hoy es 26 de diciembre. Bien, y acá dice que la aplicación es rápida hasta el domingo 23. ¿Qué hacemos? Bueno, debería consultar con el departamento comercial de la radio a ver si vamos a extender un poco más la promoción. Tarde. Sí, porque yo estoy haciendo una mención a algo que terminó hace tres días. Estaría bueno que la gente también de comercial también me lo... No le eché la culpa. Acá me lo diste vos esto. Yo lo estoy diciendo ahora. Es verdad. Como productor te tengo que pedir disculpas. Porque a mí también a la gente. A la gente. Primero, a mí no me pide nada. A la gente primero por esta falta de respeto. Porque yo creo que me debo a la gente. Pedir disculpas a los oyentes. En este preciso momento, 11:46 con 19 segundos, les pido disculpas a todos los oyentes. El perro de la calle. Desde 1942 está abierto. No, es una. Eso, claro, hay un nombre atrás. Exacto. Pedir disculpas. Primero a Kentucky, me estoy mancillando a una. Disculpas a la gente. ¿Sí? A los nene. Bueno, en este caso a Kentucky también le pido mil disculpas. Sí. Espero que también se pueda extender la promoción. No sé, eso lo vamos no sé, a bueno, pero eso lo tiene que chequear. Lo voy a chequear. Prometo que voy a ver con novedades sobre este tema. Listo, te agradezco mucho. Muy bien. Me encanta hacer este papel de con miembro, lo hizo conmigo durante tantos años, que alguna vez lo llegara a hacer yo. Desquitarme de esta situación. Claro. Alguna vez tenía ganas de hacerlo yo esto. Se siente lindo, es lindo. Y de acá el Martín Fierro, de hecho. Claro que sí. Si tratás así a los productores. Claro que sí. Si tratás así a los productores, te dan un Martín Fierro. Excelente. Bien, perfecto. Tenemos algunos mensajes que, bueno, le mando un saludo a Fede de B Social, que está escuchando el programa por primera vez. Bueno, no es siempre así. En este caso estoy yo solo, porque te cuento, este programa lo conduce Andy Kunesov, que está de vacaciones. A él lo acompaña Cayetano, casi desde el primer día, que también está de vacaciones. Tiempo después entró Harry Salvarrey, que también está de vacaciones. Y hace 6 años entré yo, que no estoy de vacaciones, pero que voy a estar dentro de poco. Y así es, Perros de la Calle, con un montón de gente que son productores y otra gente, columnistas, etcétera, que también están de vacaciones. Pero estamos los que somos. Y el 21 de septiembre estuvieron en la radio e hicieron una fiesta hermosa, los Pericos. hicieron este tema, que no es de esa fiesta, pero fue en vivo. Y en este caso hacen con Ciro, Casi Nunca Lo Ves. ¡Qué lindo! No hay lugar que no busques. Ahora, Off actualiza el estado del tiempo en Perros de la Calle. Acordate de llevar Off para tener un día sin mosquitos. Muy bien, 28 grados ahora la temperatura, 38. Y vamos a contarles cómo viene la mano, porque esto está difícil. Mañana va a seguir así la temperatura, se va a ir nublando. Mañana noche se larga. El viernes va a llover. Va a llover un poco. El sábado va a llover un poco más. Y el domingo se va a llover todo. Domingo es 30. Se va a llover todo. Y yo me la voy a jugar, porque tengo huevos. Y se lo digo a Listorti, que nos está escuchando. Oh, oh. Sí, a vos, José María, te lo digo. Oh, oh. El lunes

Lenny Kravitz, remixado por David Guetta. Lenny Kravitz va a estar cerrando la fecha 3 de Lollapalooza. No, en realidad no va a estar cerrando él. Va a estar cerrando Kendrick Lamar ese día. Pero tengo muchas ganas de ver a Lenny Kravitz el 31 de marzo en Lollapalooza, Argentina. Parece que falta mucho, pero en realidad cada vez falta menos para Lollapalooza en Argentina. La amistad es un regalo que uno mismo se da. ¿Te distanciaste? Acércate. Aerolíneas Argentinas presenta Salvando las Distancias, ahora en Perros de la Calle. Con Aerolíneas no hay distancias que te separen. Más destinos y frecuencias desde Aeroparque y Ezeiza para estar cada vez más conectados. Comenzamos junto a Aerolíneas Argentinas con Salvando las Distancias. Aerolíneas Argentinas y Perros quieren que estés más conectado. Y de todas las historias que nos fueron enviando a perrosdelacalle@metro951.com, elegimos la de Noemí. Hola Noemí, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá con un poco de calor. Sí, hace calor, hace 31 calor. Grados. ¿Dónde estás? Estoy en casa. ¿En qué lugar? En Moreno, vivo en Moreno. ¿En Moreno? Sí. ¿Qué estabas haciendo? Haciendo la comida. ¿Qué estás cocinando? Capeletis caseros. ¿No es un poco pesado para ahora, capeletis? No, lo que pasa es que me sobró de ayer, entonces aprovecho a almorzar eso. ¿Y para cuánta gente? ¿Cómo? ¿Cuánta gente son los que van a almorzar? No, Mari, una amiga y yo, nada más. Correcto. Bien, aguantale un poquito la comida porque vamos a charlar ahora un ratito. Sí. ¿Y de qué trabajas, si es que trabajas? No, en realidad pinto cuadros. Ah, mira. Sí. ¿Y los vendés? Y algunos, otros, cuesta mucho. Pero bueno, es lo que me gusta y, y lo disfruto bastante. Bien. ¿Y de quién estás distanciada, Noemí? De mi hijo Nazareno. No me digas, ¿qué pasó? Bueno, casualmente, el 24, ya hace 2 años que no lo veo, porque él decidió dejarme de hablar, y diciendo que yo le había hecho algo para distanciarlo de la novia, y que yo a la novia no la quería porque era mayor, y bueno, que en realidad no es así, porque toda la vida me trajo, mi hijo tiene 39 años, y toda la vida desde los 16, 17 me trajo novias más grandes. Jamás puse objeción. Sí. La decisión tampoco de ellos de no tener hijos, y es como que también me dijo de que yo estaba enojada porque ellos no querían tener hijos, y bueno, en un momento él me bloqueó. Lo llamé de un locutorio el año pasado, y me dijo, me volvió a decir lo mismo, de que nosotros habíamos dicho, nosotros te digo porque también está involucrada mi hija, mi hijo, que son hermanos de él, y que la mujer, que la novia era grande, más grande que él, y porque la decisión de no tener hijos. Yo le dije, mira hijo, a mí no me importa que sea más grande que vos, mientras vos estés bien y estés tranquilo con ella, a mí no me interesa. Y la decisión de no tener hijos es un problema de ustedes, lo mismo no me quita el sueño de que ustedes no me den un nieto. Y no hubo caso, no. Y Noemí, vos tenés, me dijiste, 2 hijos más. Sí, tengo 2 hijos más, sí. ¿Y con ellos sí tenés una relación diaria, normal? Sí, no tengho ningún problema, gracias a Dios. ¿Y ellos con Nazareno tienen diálogo? No, porque él se alejó también de los hermanos. Ah. Él también se alejó de los hermanos porque, bueno, hubo otros problemas también. El más chico había tenido una hija, lo eligió de padrino. Sí. Y en un momento, él estuvo diciendo, incluso a mí también me lo dijo, de que lo habían elegido como padrino por el dinero, cosa que no es así. Y mi hijo más chico, cuando se enteró, le dijo, vos estás muy equivocado, yo te elegí porque sos mi hermano y porque te quiero. Claro. Pero ahora no quiero que seas el padrino de mi hija. Y él le contestó, mira, me sacaste un peso de encima. Entonces el más chico le dijo, mi hijo le dijo, entonces mi hija es un problema, es un peso para vos, Y le dijo, no, dice, el tema es por ser el padrino, de estar continuamente, no sé, atendiéndola como ahijada. Y bueno, esas cosas que la verdad no lo puedo entender, porque es un chico muy cariñoso, y no lo entiendo, la verdad, Gabriel, no lo puedo entender. Noemí, te voy a hacer una pregunta a lo Cayetano. Sí. ¿Tu marido? El papá de mis hijos, yo estoy separada del padre de mis hijos hace 18 años. ¿Y tiene relación con el hijo? Sí, con el padre sí, sí, pero hasta ahí, un poco ahí. A veces Nazareno es muy buen chico, muy trabajador, porque es muy trabajador, pero tiene esos arranques, viste, que no. La verdad que no lo entiendo, Gabriel. Sinceramente no lo puedo entender. Bueno, tranquila. Obviamente para Navidad no se juntaron con él, ni sus hermanos, ni vos. No, Gabriel, te estoy diciendo. Claro, nada. Dos años que no lo ves. Ni un mensaje, ni nada. Nada de nada. Además, bueno, él me tiene bloqueada. A la mierda. Y yo cambié el teléfono. Y yo llamé el miércoles pasado, que estaba Andy, no pude comunicarme. Uh-huh. Imposible. Y bueno, pero bueno, ahora hoy se dio también que te escuché. Y lo primero que hice, agarré el teléfono de línea, llamé. Y gracias a Dios, bueno, pude comunicarme y por eso estoy hablando ahora con vos. Bueno, no es fácil lo que me tocó. Vamos a llamar a Nazareno, vamos a ver si atiende y vamos a ver, pues, te tiene bloqueada. Pero a mí me tiene bloqueada en el celular, yo estoy hablando del teléfono de línea. Está bien, bárbaro. No, está bien, pero digo, no es un caso fácil, sí. Pero sos la mamá. Sí, seguro. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si nos atiende. Primero voy a hablar yo y vamos a ver qué dice. Bueno, dale. Es la primera vez que hago yo esta sección. Bueno, sí, ya. Estoy debutando con vos. Hola. Hola, buen día. ¿Con Nazareno, por favor? Sí. Ah, ¿cómo te va, Nazareno? Te habla Gabriel Schulz, de Radio Metro, de Perros de la Calle. ¿Cómo estás? ¿De qué? Gabriel Schulz, de Radio Metro, de Perros de la Calle. ¿Radio Metro? Sí, Radio Metro. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, decime. Bien, ¿te encuentro ocupado, Nazareno? Sí, disculpe, bien, ¿qué pasó? Bien, no, te necesito dos minutos si me podés prestar atención. Por eso te pregunté si estaba muy ocupado. Y sí, estoy teniendo gente cortando fiambre. Cortando fiambre, no hay alguien que te pueda reemplazar dos minutitos, porque es algo importante, tranquilo, es algo lindo. Pero quiero saber si te puedo molestar. ¿No me podés llamar en 10 minutos? No, ¿sabes por qué? Porque es algo muy lindo que te quiero contar y... Decime, a ver. Si te puede reemplazar a alguien. Estás al aire, sí. Te cuento que estás al aire en Radio Metro. Bueno, gracias. Te cuento. No, ¿estás atendiendo gente en una fiambrería? Sí, es un almacén. ¿Un almacén? Sí. ¿Y hay mucho laburo? Sí, ahora sí se está moviendo un poquito, sí. Qué bueno. ¿Qué? Por el tema de las fiestas, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Y ayer no laburaste? Tranquilo, Navidad, tranquilo. No, ayer no. Ayer el dueño no abrió. ¿Y el 24? El 24 sí, me hizo trabajar. Claro. ¿Y a la noche te juntaste con la familia? Sí, con familia. Sí, ¿con quién? Con mi familia. ¿Con tu familia? Sí. ¿Y era mucho de familia el 24 de la noche? Éramos 6, 7. Y bueno, te cuento, te estoy llamando de Radio Metro, una sección que se llama Salvando las Distancias. Que son distancias emocionales, ¿no? De gente que uno quizás está distanciado por alguna pelea, por alguna discusión, y gente que llama acá a la radio porque quiere volver a juntarse con esas personas de las cuales está distanciado, y vos bien, sentís bien, que... Llamó mi vieja, seguro, ¿no? No sé, ¿vos qué pensás? Sí, seguro. ¿Te gustaría que fuera ella la que llamó? No, para nada. ¿Por qué no? Porque no. Pero bueno, nada, no pasa nada. Y no sé cómo consiguieron mi teléfono, porque se lo dio ella, seguro. Este teléfono es nuevo. Así que bueno, nada. ¿Pero no te gustaría que fuera ella? No. Preguntale a ella las cosas que hizo para... Preguntale a ella que hizo primero antes de todo esto. A ver, preguntémosle. ¿Te está escuchando? Sí, bueno. A ver, Noemí, ¿te está escuchando Nazareno? Sí, lo estoy escuchando. Hola. Háblale. Hola. 157. Hola. Sí, 167. Vamos a atender. Hablaron a mí. Hola, Nazareno. Sí, ¿quién habla? Hola, Nazareno. ¿Quién habla? Ah, ¿no me conoces la voz, hijo? Oh, no puedo creer. Bueno, 170. Listo, chicos, muchas gracias, ¿eh? Saludos. Más de dejaste esa payasada, por favor, llamar a la verdad, decirte esas cosas. Fíjate las cosas que hiciste primero. ¿Qué hice? Decime qué hice, hijo. De separarme de mi pareja, ese sí. No, mamita, yo jamás te quise separar. Hijo, ¿me podés escuchar, por favor? Nunca te gustó mi... Hijo, ¿me podés escuchar? Jamás dije que no me gustaba tu pareja. ¿Cuándo te dije? Siempre te dije, hacele caso a Silvia. Déjame hablar, por favor. Siempre te dije, hacele caso a Silvia. Que debe la radio, está escuchando medio padre. Silvia tiene razón. La verdad que tienes una fisquera, mira, así fuiste toda la vida. Pero bueno, Nazareno... No, hijo, no es así, Nazareno. No quiero que estemos peleados, Nazareno. No quiero que estemos distanciados. Yo no tengo ningún problema con Silvia. Si querés, hablamos los tres. Que venga ella. Yo no tengo ningún drama, no tengo nada en contra de ella, hijo. Para nada. ¿Cuándo yo estuve en contra de ella? Por favor, ¿por qué tengo que estar en contra de ella? Me fui a un cura sanador en Caseros, que hasta me dijo que hiciste cosas, así que bueno. ¿Cómo? Un cura sanador me dijo que tú hiciste cosas así. Pero no, Nazareno, te han inventado cosas, ¿sí? No, nadie inventa nada, qué casualidad, ¿no? Puedo jurar por Dios, bueno, Nazareno, nunca le hice mal a nadie. Me has llevado a lugares, vos hacerme curar al fondo de Catón, a esos lugares feos Nazareno, por el amor de Dios, yo te lo puedo jurar por lo más sagrado que tengo. A ver, Nazareno, me meto un poquito para decirte, me parece que más allá de lo que vos pienses de cura sanador y cosas por el estilo, es tu vieja la que está hablando. Me parece que todavía se metió con la novia que tuvo, pero ella tuvo la intención, Nazareno, de llamar a la radio porque siente que no hay otra solución, y me parece que ella lo que quiere justamente es recomponer una relación que de madre e hijo, y a mí me da la sensación, esto desde afuera, te lo digo, no estoy con la familia de ustedes, que hay algo que me parece que cura sanadores y cosas medio místicas, a mí me da la sensación que están de más, qué sé yo. No son místicas, pregunté a mi mamá los lugares que me ha llevado en su momento para hacerme curar, de que decía que yo estaba mal, que estaba loco. De sanadores, ¿y cuál es el problema? No, yo no creo en esa cosa, ¿Tu marido es pastor de iglesia? Mi marido es pastor, sí, mi marido... A ver, Gabriel, para que entiendas, yo van a ser en mayo 10 años que estoy en pareja con un pastor, sí, es verdad, de la Iglesia Nueva Apostólica. Me metieron un quilombo. Que es un hombre espectacular, sí, él lo quiere mucho, y lo respeta. Es una muy buena persona, Juan, ¿eh? Es muy buena persona, tal cual. Le tengo mucho aprecio, Juan. Nazareno, quiero que te enteres por mí, que el 10 de mayo, el año que viene, Juan y yo nos vamos a casar. Y mi sueño siempre fue estar con vos a la iglesia como padrino. ¿Entendés? Y creo que están mis tres hijos conmigo porque es un momento muy importante. Bueno. Así que pensalo bien, Nazareno, porque este distanciamiento es una elección tuya, no es mía. Aparte, Romín, fue una elección tuya, Romín, hijo. Romín, nada más. Yo lo único que te digo y quiero que sepas, Nazareno, es que todos te extrañamos, tus hermanos también, y tus sobrinos están preguntando por vos. Bueno, Álvaro, ¿sabés lo que existió? Están juntas y preguntan por vos. Mira, yo te voy a decir una cosa, de tantas maldades que hicieron, se terminó pagando de Romina y Luciano. Es la segunda vez que se paran Romina y Luciano. Se paran Romina y Luciano, o sea, por segunda vez, es porque algo en la familia no está bien, ¿viste? ¿Qué tiene que ver con la vida nuestra? Bueno, ¿Qué tiene que ver con tu relación con la mía? Romina se metió... No, hijo, no, Romina se metió a defenderme por las cosas que vos habías hecho, por las cosas que vos dijiste. Vos dijiste que yo era una mierda, ¿entendés? Sí, que eras una bruja. Todo eso, lo único que hizo tu hermana fue defenderme, nada más. Mirá, vos decís que no crees, acá el señor que se está llamando recién dice que no cree en las cosas. Sí, realmente, explícale vos que vos me llevaste a una tarotista, a miles de tarotistas, porque decía que yo no estaba bien, que cuando no estaba bien con el trabajo. ¿Y vos qué hiciste? ¿Y por qué aceptaste? ¿Y vos cuando fuiste solo? Porque querían lo que vos me decías, pero si bueno, seguías, y bueno, pero si vos decías lo que yo te decía... Entonces, pero vos también fuiste por tu cuenta a muchos lados. y si vamos al caso, ¿y por qué seguiste yendo si no creías? Entonces, ¿qué pasa? ¿Entendés? Bueno, son, bueno, son convicciones si de cada uno, sigue, que yo no lo sé, pero que te pude haber hecho que de un mal. Energías oscuras, energías, no, no, energías, Nazareno, oscuras, no me vengas con esas pavadas de energías oscuras y nada, porque eso no es así. Bueno. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa, hijo. Si yo te hubiese hecho algún daño, a mí la vida me estaría yendo como el demonio. Y gracias a Dios me va muy bien y duermo tranquila. Apoyo la cabeza en la almohada y no tengo ningún cargo de conciencia de ningún estilo. Entonces no me digas eso, hijo, por favor. Ahora otra cosa. Si vos pensaste eso de mí... ¿Y sabés por qué tenés mi teléfono? Porque le mandé un mensaje equivocado a Juan y yo quería hablar con otro Juan, no con Juan, tu marido. Entonces Juan agendó mi teléfono. Fue por eso que no... Fue por eso que tenés mi teléfono. Porque mi teléfono es nuevo y no te lo dio nadie. Bueno, escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Y ahora lo voy a volver a cambiar. Yo te digo una cosa. Ahora, si vos pensás... Escúchame, por favor, si vos pensás que tenés razón, ¿por qué no viniste y me encaraste directamente a la cara y me preguntaste, mami, esto y esto es así? Eso es lo que tendrías que haber hecho, pero no, te ocultaste atrás, hablaste porquerías de mí y nunca me dijiste nada y yo me entero por un tercero. Y no es así, porque si vos te consideras el dueño de la razón, venís y me encarás como yo hubiera hecho, ¿me entendés? Y como estoy haciendo ahora. Porque no puedo, no sé dónde estás viviendo y no sé, no te puedo encontrar. Porque mi intención fue de irme a la puerta del country y esperarte a que salieras. Bueno, pero no sé dónde estás, no sé si vas a estar bien, si vas a dormir. No tengo la idea. Todo el mundo que es el medio país que se vive en un está country, bien, ¿no? Bueno, me parece, Noemí, que esto lo tienen que seguir resolviendo por afuera porque hay algo muy muy grande acá y no se va a resolver por teléfono hoy, ni mucho menos, me parece. Sí, seguramente. Así por que, lo que estoy viendo, sí no están para resolverlo hoy. Porque es un chico buenísimo, buenísimo, muy trabajador, como te dije antes, y se merece estar bien, pero me doy cuenta que él es el que se distancia, porque yo no tengo, ya te digo, no tengo ningún tipo de problema con nadie, no tengo ningún tipo de problema con Silvia. En algún momento, mirá, Gabriel, le dije, vamos los cuatro a Bariloche. Sí, no la veo. Ahora, si yo tengo problemas con la novia, la voy a invitar a que venga a un viaje, a compartir con ella, no. Y sin embargo, a mí me hubiese encantado ir con ellos dos. Entonces, esas cosas se tiene que fijar, darse cuenta, a ver, hilar fino y pensar, a ver, viste, poner en una balanza, bueno, ¿qué me dijo fulano, qué me dijo mengano y qué pasó? Ese es bien, el tema. Continúen por afuera porque esto están bastante distantes en este caso y va a ser difícil salvar esta situación. Bueno, por lo menos no por teléfono y no ahora. Discúlpeme la... No, vos no... No, tranquilo, Nazareno. Pero bueno, tranquilo. Estoy atendiendo, estoy trabajando y... Sí. Bueno. No es la mejor, no es el mejor contexto para charlar de estos temas, por supuesto. Exactamente. Bueno, tranquilo y sería bueno que lo charlen en serio porque es tu vieja y me parece que hay un vínculo que es inevitable y estaría bueno que lo charlen y puedan recomponer la situación y el vínculo que existe, ¿no? Duplico. Está bien, bueno. Bueno, NASA, abrazo a los dos. NASA, un beso grande, hijo, sabes que yo te amo, ¿eh? No te olvides nunca de eso. Chao, hijo, chao a los dos. Bueno, no se van a ir de viaje los puntos, no veo, no es el momento. Pero bueno, está bastante difícil la situación de los dos. Chau, Noemí, también. Y bueno, no va a poder ser en este caso. No está fácil. No siempre se pueden recomponer los vínculos. Y en este caso, por más que uno quiera que vuelvan a salvarse las distancias, no es fácil. La señora quiere acercarse al hijo, quiere redimirse y que él le pida perdón, pero hay algo que está ahí subyacente y no lo podemos resolver, menos por teléfono y no en este contexto. Así que bueno, mientras tanto, pueden seguir anotándose a perrodelacalle@metro951.com y si se recompone la situación, viajar a uno de los 37 destinos de Argentina que tiene Aerolíneas Argentinas para estar cada vez más conectados. Hoy no pudo ser, pero quizás la próxima semana se pueda. El amor nos conecta. Aerolíneas Argentinas presentó Salvando las Distancias en Perros de la Calle. Con Aerolíneas no hay distancias que te separen. Hub Córdoba con 4 corredores que conectan todo el país para estar cada vez más conectados. Uy, Gaby, lo que te tocó hoy, pobre, te compadezco. Besito, Gaby. You didn't know what to say. The alchemist is dead. Can't get out your own way. Well, hold on, hold on, hold on. I'm hiding out in the sun. I'm getting everyone down. Just me heading on. Here I come, here I come, here I come. Just call me the runner. Gaby, te mando un abrazo grande para que puedas pasar este momento. Un abrazo. Creo que desde que arrancó la charla todos nos pusimos en la piel de Gaby y nos dimos cuenta que era inremable. Sos un crack, Gaby, pero bueno, no te quedó otra. Gabrielito hermoso, ¿cómo va? Acá firme como todas las mañanas escuchando perros. No te abandono en esta. Somos muchos. Un beso grande para todo el piso. Muchas gracias. BDI, The Roller. Here I come. 12:27. Seguimos en Perros de Verano. Con temperatura que sube y sube y sube. Gracias a todos por estar ahí. Dale. Te quiero, Gaby. Qué mañana tenés. Te quiero, Gaby. Estamos con vos. Yo también. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Transportarte. Metro. Sonido urbano.

¿Cómo conseguir ese megapack de pañales para que tu bebé duerma 12 horas seguidas? En 4 pasos. 1. Ingresá en gpsfarma.com. 2. Pedilo online. 3. Retíralo en tu farmacia de siempre. 4. Volvé a dormir de corrido como cuando eras adolescente. GPS Pharma. Lo que necesitas te encuentra. Llegan las fiestas y en Coto tenemos las mejores ofertas. Hasta el lunes, 40% de descuento. Y hasta 6 cuotas sin interés en juguetería. Y en piletas inflables para pileta. Accesorios de iluminación, muebles, jardinería, cubrecama, decoración e indumentaria. 50% de descuento. Y hasta 6 cuotas sin interés en sábanas, vasos y copas, vestidos, trajes de baño y valijas. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. ¿Quieres encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City, paga menos por viajar. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Ay, Jesito. Gaby, ¿cómo la remaste? Sos el mejor. Un beso. Gracias. Bien, si dijera al aire lo que dije recién. Bien, estamos en comunicación con Manu Lozano, que tuvo muchísimo laburo mientras todos estábamos brindando y divirtiéndonos con nuestra familia en la noche de Navidad. Este señor estaba trabajando y yendo por todos lados, repartiendo a mucha gente que no estaba pasándola tan bien como nosotros, y queremos en principio agradecérselo y segundo saber cómo la pasó él. Hola Manu Lozano, ¿cómo estás, Gaby? Acá. ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo va? ¿Cómo andan todos? Bien, Manu, ¿vos? Nosotros también brindamos, ¿eh? Sí, me imagino. Pero con un montón de gente y dando vueltas por todo lado, ¿no? Por una cuestión obvia, sin alcohol, obviamente. Sí. Sí, fueron 673 voluntarios. Oh, ¡qué impresionante! Que se distribuyeron, bueno, nos fuimos distribuyendo en los diferentes lugares de la ciudad. Al ser tantos, obviamente no solo cubrimos la parte de calle que hacemos con las recorridas, sino también fuimos a un montón de otros lugares donde la gente también está sola. A mí me tocó, yo arranqué en un hogar de ancianos cerca de Constitución, que son ancianos que antes estaban en calle y ahora están en pleno trámite de jubilación y demás. Uh-huh. Y después, tipo 11:15 de la noche, partimos a otro parador de hombres, de gente en situación de calle en La Boca. Bien, y... Así que ahí terminamos, el brindis fue ahí en La Boca. Manu, estas 673 personas que fueron voluntarias el 24 de la noche, ¿cómo se distribuyen? Es decir, vos sos el que de alguna manera logísticamente decís, bueno, ustedes van acá, ustedes van allá, ¿cómo es la distribución? Bueno, es tanta gente que es un poco gracioso. En realidad nosotros nos juntamos todos en una esquina, sí, que casi se corta la calle, porque imagínate... Claro, un montón. 673 personas, exacto. Y que es loco porque nosotros nos juntamos a las 9 y hay mucho tránsito porque la gente está yendo a encontrarse. Sí. 9:30 ya queda la calle completamente desierta y lo que hacemos es cada de las 4 esquinas, digamos, de una intersección, cada esquina representa algo. En una esquina están los que tienen auto, en otra esquina los que ya tienen experiencia, en otra esquina los sin experiencia. Sí. Y en la cuarta las provisiones, la bebida, las empanadas, los pan dulces y demás. Sí. Y cada coordinador va juntando de acuerdo a la cantidad de gente que va a visitar, la cantidad de autos que necesita, la cantidad de voluntarios, y así vamos diagramando. Y cada grupo tiene su mapa con todas las personas que tienen que visitar, porque ellos ya nos avisaron que nos estaban esperando. Lógico. Y esto arranca tipo 10:15. Exacto, 10 de la noche ya cada grupo parte con su recorrido, y nos volvemos a juntar 1:00, 1:30 de la mañana, dependiendo... Los que terminamos, por ejemplo, en algún lugar donde eran abuelos, generalmente ya a la 1 terminamos porque duraron más temprano. Sí. Los que fueron más donde había chicos o personas más jóvenes, un poco más tarde porque la siguen un rato más. Uh-huh. Entonces ahí el horario de cierre va un poco dependiendo también el lugar donde le toca a cada grupo, ¿no? Donde hay chicos van con los lo que pasó con la fábrica de juguetes, ¿no? Los resultados de la fábrica de juguetes. Se van con los juguetes, exactamente. Qué estamos lindo. Con juguetes, llevamos bebida fresca y estamos ahí, ya llevamos, porque además sabemos, bueno, que en los chicos sabemos qué edades son, cómo se llaman, entonces en el caso de calle llevamos personalizado ya el regalo, ¿no? Sí. de acuerdo a quién íbamos a encontrar. En algunos casos, algunos nos avisan que se van a ir a otro lugar y nos esperan el 25 en vez del 24, porque ya los conocemos de todo el año, que eso es importante, yo lo intento repetir todo el tiempo, porque las recorridas son siempre, mucha gente nos escribió el 24 de la noche diciendo ya no llego hoy, bueno, podés venir mañana, hoy mismo 26, también se pueden sumar, el 31 se pueden sumar. Eso te iba a preguntar. La Juguetes sigue abierta, es importante para todos los que se hayan quedado con ganas, hasta el 31 está abierta, de 16 a 20, ahí muy cerquita de la radio, en Giribone 927. Esto es para Reyes, ¿verdad? Lo que están fabricando ahora. Todo lo que se fabrica ahora es para Reyes, exactamente. Bien, ¿y cómo es ahora el futuro? ¿Van al 31, van a hacer otra recorrida? El 31 se hace nuevamente, sí, exactamente. A todos los que quieran sumarse pueden hacerlo. Tienen que entrar a www.fundacionsi.org.ar e inscribirse. Sí. Les pedimos a todos que se inscriban previamente para nosotros saber qué cantidad vamos a hacer y poder tener ya todo organizado previamente, y eso nos permite ese día ser más ágiles y salir más rápido para llegar cuanto antes a los lugares. Quienes quieren colaborar con la Fundación Sí y quieren ser voluntarios, todavía están a tiempo de ayudar, pueden hacerlo, se tienen que anotar, ¿cómo es? Pueden sumarse para el 31, para el día que quieran, www.fundacionsi.org.ar, ahí nos mandan un correo o completan y les vamos a pasar bien dónde nos encontramos, a qué hora, qué hay que llevar. Obviamente hay familias completas que van, no hay ningún problema, pueden ir con chicos. A mí lo que más me sorprendió fue el primer lugar donde fuimos, había dos chicos, Marcos y Elías. Elías tenía 10, Marcos debía tener 11, 12, y inmediatamente se separaron. Lo subí porque para mí esa fue la foto que representó Navidad. Iban con la mamá, obviamente, pero ellos se separaron e hicieron la suya dentro del hogar y charlaban con los abuelos con una fluidez. Y les contaba de su vida, y los abuelos estaban enloquecidos porque, claro, los chicos tenían la edad de su nieto. Claro. Pero con una naturalidad, y yo lo miraba, estaba medio escondido mirándolo porque no quería interrumpir la charla. Sí. Y los pibes tienen una cosa mucho más sana, menos prejuicio. Le contaba de sus cosas, de la escuela, le preguntaba por su vida. Hermoso, la verdad que fue lo que más me emocionó de esa noche, ver cómo esos nenes de 10 años le hablaban a estos abuelos, que era la primera vez que los veían, como si los conocieran de toda la vida. Qué lindo lo que contás, me encanta. Bueno, Manu, me encanta lo que decís, y está bueno que todavía haya esas ganas de colaborar. Me estás hablando de casi 700 personas que la noche de Navidad la dedicaron a otros, y a otros cientos o miles, no sé cuánta gente del otro lado estaba esperando este pequeño rato de colaboración, porque es nada más que eso, ¿no? Es gente que le regala su tiempo a otra y llega con un pan dulce, con una empanada, y se siente querida, ¿no? Sí, y no se siente abandonada. Que ni siquiera tiene que ver con las creencias de cada uno. No. Tiene más que ver con una fecha en donde todo el mundo ya de mucho tiempo antes empieza a evaluar y a pensar y a discutir con quién la pasa. Sí. Entonces son fechas de donde la soledad pesa mucho más. Sí, totalmente. Y aparte, esas noches donde yo el otro día contaba, tanta gente que dice, odio estar con esta gente esta noche, ¿no? Esas reuniones familiares en donde más de uno tiene un pariente que no soporta, y tanta otra que está sola y que desearía tener con quien juntarse, ¿no? Entonces, esa injusticia. Bueno, muchos de los voluntarios que vienen también, ellos mismos, muy honestamente, dicen, yo si no me hubiese quedado en mi casa solo. Así que hay de las dos partes, ¿no? O sea, hay un ida y vuelta. Muy, muy interesante. Bien, quien quiera colaborar entonces, esta tarde ya, desde las 4 de la tarde, puede ir ahí a Giribone 927 a ayudar con la fábrica de juguetes, y si no, también ir anotándose para en la recorrida del 31 a la noche, puede hacerlo. Por supuesto, ya hay un montón de voluntarios, pero siempre hace falta un par de manos más para ayudar en la Fundación Sí. Sí, porque además hay que resaltar, estos días donde arranca el calor, la gente se empieza a ir de vacaciones. También. En los días que más nos cuesta cubrir todos los voluntarios para poder llegar con todo el trabajo que hacemos con quienes duermen ahí. Entonces, son los momentos, y enero ni te digo, los momentos donde más necesitamos que la gente se comprometa. Buenísimo, Manu. Contá con nosotros para difundir todo lo que vos necesites y, por supuesto, también para colaborar con vos. Muchas gracias. Un abrazo grande a todos y un buen comienzo de año. Gracias, Manu. Igualmente para vos. Manu Lozano, de Fundación Sí, participando activamente en lo que fue la recorrida 24 y ya armando lo que va a ser la del 31.

Esto es Come Alive de Planet Funk. Antes sonaba Avicii. Claro, yo dije cantaba, no, él no. Él producía, cantaba a lo de Black. Está bien la corrección, pero es un chesky. Tenés razón. Gracias a todos los que se comunican a arroba perroscalle por Twitter, por Instagram también, Marquitos. Te distraje, perdóname, desperté. Disculpame, Marco, sí, sí. Gracias a Paul, DJ Paul, musicalizando la mañana de Perros de la Calle, musicalizando todo Metro. Así es. Y gracias a Martín Piña, obstaculizando el programa. Sí, querés hablar, si querés hablar, pedí aire al señor Pablo Zucca. Pablo, abrí, por favor. Ahora estás abierto. ¿Me pones mi cortina? No tenés cortina, no tengo Martín, no. ¿Qué querés? Nada, no sé, porque como estoy recibiendo varios mensajes diciendo, oh, lo mataron a Gaby. Sí, ¿cómo te va? Pero yo quiero decirles que nada, que esto es pura radio verdad, o sea, lo que sale al aire son casos que salen al aire, y yo quiero felicitarte porque lo manejaste muy bien a mi criterio, fue un caso complicado el de Sando a la Distancia, y lo hiciste muy bien. Nada, quería felicitarte y sos una eminencia. Sí, porque antes le pones caso de, te fuiste sin pagar, bueno, no pasó nada, listo, se van a Bariloche los dos. ¿Qué es esto? Pero bueno, yo atiendo los casos que recibo y me parece una madre que está preocupada, que no se hablaba con su hijo hace 2 años. Sí, sí, bueno. Sí, te agradezco un montón. Nene. Sí. Nada, quería felicitarte nada más. Y la estás llevando muy bien, ¿eh? Como... sí, menos mal, gracias por tu aprobación. Bueno, yo sé que a veces necesitas un mimito y yo te lo quería dar. Te agradezco. No, gracias. El mimo de los oyentes prefiero que el tuyo. Yo ahora, igual a mí me gusta darte mimo. Así que ahora voy a te dar un abrazo. Gracias, gracias a vos. Bien, hablando en serio ahora, quiero decir algo que hay muchos oyentes que ya sabían, pero hay otros que no, y quizás algunos no lo conozcan, pero sí quiero decir que hoy cuando llegué a la radio me enteré de una noticia horrible, y hace un tiempo vino acá y lo trajo el doctor Ocho a un chico que era oyente de la radio, que se llamaba Licha Ferrante, que era oyente del programa y nos dejó una frase que era: no cambien moda por salud. Esto era porque él, bueno, tomando sol, tuvo melanoma y la estuvo peleando hasta ayer. Y, bueno, muchos oyentes lo conocieron por el programa, lo empezaron a seguir en Instagram, siguieron su batalla, que terminó ayer, pero que sin embargo dejó una enseñanza a todos los que escuchan Perros y a todos los que lo empezaron a seguir y a conocerlo. Y a partir de eso, su batalla no será en vano, porque quizás desde el mensaje que él nos dejó haya servido para que muchos de nosotros y muchos de los que lo escucharon aquella vez empiecen a tomar conciencia de que lo que siempre dice Ocho, pero quizás hasta que no lo ven en algún caso real no nos damos cuenta o no se dan cuenta de lo que puede causar esto de la moda de tomar sol sin protección, que te puede matar. Entonces, a la familia de Licha le mandamos un abrazo enorme, a la novia y a todos los que lo quisieron y quisimos, y queda en el recuerdo de todos nosotros su batalla, que no va a ser en vano, y desde acá le mandamos un gran abrazo a su familia y a todos los que lo quisieron. Perros de la Calle. ¿Dónde estés? Estás en Metro. Metro951.com. Metro, sonido urbano. ¿Quieres encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Canon, Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Yo duermo con Canon, yo duermo con Canon, duermo con Canon, mi colchón. Colchones Canon les desea felices sueños y felices fiestas. Lollapalooza presenta sus Side Shows 2019.